En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Han pasado casi 40 años desde que su imagen diera la vuelta al mundo. La fotografía de su rostro hizo historia. Este jueves ha llegado a Italia. La han acogido como refugiada. Ya sabemos su nombre, Sarbat Gula. Su imagen fue y es un icono. Puede decirse, sin riesgo a equivocarse, que la suya es una de las fotografías más importantes y conocidas del siglo XX. Entonces era casi una niña, sus ojos verdes y su expresión hicieron de su rostro una mezcla de ternura y dulzura. Normalmente no hablo aquí de fotografías, esto es en la radio, son palabras, pero la suya, su imagen, que fue portada en National Geographic, fue y es tan conocida que casi todo el mundo sabe a qué imagen, a qué foto me estoy refiriendo. Entonces sufría, pero ahora vive el horror. Ella es la demostración de que lo malo puede ir a peor. Cuando le hicieron esa foto, su país estaba empezando a sufrir las consecuencias de la mayor operación encubierta de la historia. El país estaba en la esfera de Moscú, progresaba lento y mal, pero lo hacía. Sin embargo, los americanos decidieron que eso se había acabado y apoyaron a una serie de movimientos islamistas de los que nacieron los talibanes y Al-Qaeda. Ahora huye del machismo y el patriarcado. El anterior presidente de Italia, Salvini, no la acogió y él y sus aliados dicen que no hay que acoger a refugiados afganos, que nos invaden, que cobran subvenciones, que nos están quitando el trabajo, que traen delincuencia, que se lo digan ella a la cara, delante de sus ojos, delante de su historia. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De los vientos en la sintonía de Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo, casi 3 horas de radio. Y por supuesto en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y atención, que tenemos hoy, dentro de unos minutos, va a estar con nosotros Espido Freire, una de las mejores escritoras en lengua castellana. Era muy joven cuando ganó el Planeta. Sus líneas son una mezcla de lirismo y fuerza que se ve en todas sus obras, también en una de ellas de la que hablamos en tan solo unos minutos. Además, esta noche también, Círculo Secreto, Manuel Carvellal nos habla de espías y ovnis y señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Y, por supuesto, Eureka y muchas otras cosas. Y Stranger Things y muchas otras cosas esta noche en La Rosa de los Vientos. También encuentros con lo desconocido, con un investigador, un periodista que ha conseguido de primera mano el testimonio de las que vivieron, de las personas que vivieron en primera persona el suceso, la aparición en Mariana de Garabandal en Santander. Y materia reservada, envenenados, Rueda, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Bruno. Envenenados por espías, o bueno, o por lo que sea. Efectivamente. Pero tomaron algo en mal estado. Efectivamente. Casasola, Silvia Casasola, ha ido al cine a ver El Espía Inglés, la película de la que hablamos hace tiempo, La Rosa, sobre Wayne, el enlace doble del doble agente ruso Penkovsky, que hizo grandes servicios a la paz mundial. Y nos ha contado que los espías rusos envenena a uno de los buenos de la película. Pues nada, aquí estamos para hablar de cómo los grandes maestros del veneno, grandes maestros, lo han utilizado contra sus enemigos. Y claro, hablaremos también de algunos de otros, de bandos diferentes, que también los han utilizado para matar. Miguel jurado está al frente de la parte técnica. También tenemos, hay que decir y recordar, que en muchas ocasiones está con nosotros y nos ayuda José Luis Gómez, uno de los técnicos en De Onda Cero, que esta ha sido una semana complicada en su vida. Desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, todo el equipo te manda un fortísimo abrazo. José Luis Gómez, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Carreñosa y Silvia Casasola en la codirección, que ahora mismo os cuenta una cosa, os cuenta algo que tenéis que apuntar rápidamente. Bueno, que estén muy atentos porque vamos a contar con la participación de nuestros oyentes, pero también, pues primero, dar un abrazo súper, súper fuerte a nuestro compañero, a José Luis. Y me da una penita tremenda, muy grande, no haber podido tener en La Rosa Almudena Grandes, que estuvimos detrás de ella. Javier lo intentó en varias ocasiones, puede ser que ya también estuviera un poco pachuchilla. Y bueno, pues hoy nos hemos despertado con esta noticia tan, tan triste. Así que también un cariño enorme, enorme, pues a toda la familia de escritores, a toda su familia particular y personal, y a toda la gente que la quiere, y a toda la gente que también que la admira y que seguirá seguro pues con su legado cultural y su legado escrito durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, pues esta noche resulta que nuestro concurso entra de nuevo en juego en las casas de subastas y va también de temas de escritores. Mirad, mirad, verás. Textos inéditos, borradores o ejemplares especiales que se subastan por la gran demanda que tienen. Y aquí va la primera pista. ¿De qué estamos hablando si se pensaba que ya no existía? Estoy flipando, chaval. Es algo que no te puedes creer, que estás alucinando. ¿De un borrador de Albert Einstein? ¿De textos inéditos de Blasco Ibáñez? ¿O de ejemplares únicos de Jodorowsky? Ya sabéis que tenéis dos opciones para participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es o si lo hacéis en Twitter con @rosavientos. En cualquiera de los dos espacios podéis participar, nos decís vuestra opción y muchísima suerte, porque a lo largo de la noche al final descubriremos quién es el personaje escondido. Y a Rosaventos en Twitter y redes sociales, a que comienza. Estamos a las 4, La Rosa de los Ventos, 1:09. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Contra el tiempo que nos derrota, contra la memoria que continúa viva para hacernos en daño, nada es posible. Lo único que se me está olvidando es cómo llorar. Y lo pensé, aunque ahora... Y esto que hemos leído está al comienzo de su último libro, el último libro de Espido Freire, llamado, titulado Diccionario de Amores y Pesares. Era él. Esta pena que siento ahora, lo sé, que no me dejará igual. Una trayectoria que comenzó en el año 1998 con un libro titulado Irlanda, un libro que impactó a todos los críticos, a todos los lectores. En muy poquito tiempo después se convertía en la ganadora más joven del Premio Planeta con el libro Melocotones Helados. Y durante todos estos años se ha convertido en una de las autoras, una de las novelistas de referencia en nuestro país. Espido Freire, que esta noche está con nosotros. Espido, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de oíros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Espido, es imposible en un día como hoy, hablando con una escritora, con una novelista, como es tu caso, importantísima hablar de... pues está un poquito más vacío. Es ese panteón de escritores en nuestro país con la muerte hace muy poquitas horas de Almudena Grandes, una de las grandes novelistas de nuestro país. La literatura española está de luto, ¿no? Sí, no se puede entender los últimos 40 años de literatura contemporánea sin incluir a Almudena Grandes. Una autora que ha tocado el relato, que ha dignificado la novela a través de la memoria histórica y la memoria histórica a través de la novela, y que viene a rematar una semana francamente mala. Perdimos también a Antonio Prieto hace apenas unos días. El que había sido, hasta que yo lo gané, el ganador más joven del Premio Planeta. Hemos perdido también a Noah Gordon. Y la verdad es que está siendo una temporada en la que acumulamos pena sobre pena y pérdida sobre pérdida. La pérdida de Almudena Grandes es una pérdida muy importante para la literatura española. Estamos hablando con una de las novelistas más importantes de la literatura española. Ahora ha publicado este libro, este diccionario de amores y pesares. Una de las cosas que me parece muy importante que citas en el libro, lo citas al comienzo. Hay una palabra y una frase, cada capítulo del libro es una palabra de la A a la Z, es un diccionario, utilizas una expresión y hay un relato. Es que la imagen icónica un poco del amor, ese lirismo, todo ese bonito, todo ese fantástico, pues rompes un poco con eso, ¿no? La primera palabra es la A, evidentemente, aullido. El amor también es dolor. Y además va a acabar con la Z de zarpazo. Claro, claro. De manera que... sí. Efectivamente. No es que el amor sea dolor. Yo creo que, de hecho, cuando el amor duele, posiblemente algo no se esté haciendo bien, ¿no? Hay una falta de comunicación, o hay quizás un enganche a una persona equivocada, o a veces hay circunstancias y hay también curvas de la vida que no sabemos muy bien cómo tomar. Pero sí me da la impresión de que este libro, que está pensado para todos los públicos, pero en particular también para lectores jóvenes, ha aparecido en una editorial muy joven, en Mueve tu lengua, pretendía desmitificar según qué aspectos del amor y, por otro lado, despertar una sonrisa cómplice. Porque si entre nuestros oyentes no ha habido alguno que haya hecho alguna tontería por amor, o si no ha habido alguno que en algún momento de su vida haya mirado atrás y haya dicho, pero yo cómo pude, o al contrario, ojalá pudiera volver a ese momento en el que todo estaba por hacer, en el que todo estaba por descubrir, en el que yo era tan ingenuo o tan pava como para volver a experimentar esto, ¿no? La verdad es que la mayoría son relatos o cartas, ¿no?, que van unidas a esa palabra de inicio, y luego las definiciones son muy, muy curiosas, pero no sé por qué al final un poco el balance que te queda es que la mayoría son rupturas, desamores, pero también es como para tener una nueva oportunidad, ¿no?, de por qué te tienes que quedar con esa tristeza, con esa pesadumbre, si puedes intentar ser feliz de otra manera. Y yo creo que muchos nos identificamos en muchos de los relatos que dices. Todos están narrados en primera persona. Por eso, a lo mejor tienes la impresión de que sean cartas o de que sean mensajes a otros. A veces son reflexiones en alto, otras veces son aquello que quisimos decir a una persona amada y que nunca hemos podido, nunca nos hemos atrevido, ¿no? La verdad es que no he contado el porcentaje de historias que son felices y de otras que son infelices, pero hay algunas que hablan, como tú dices, de una nueva oportunidad o del final de algo que tenía que acabar porque ya no podía sobrevivir, o hay historias que tienen que ver con la serenidad, que tienen que ver con reconocer que este momento quizás no sea perfecto pero es muy bueno, que no pueden entrar exactamente en la historia de un pesar, pero tampoco entra en ese concepto idealizado, decimonónico del amor. Quizás por eso creo que sean historias menos explotadas y sean también más sinceras. Creo que según nos vamos haciendo más mayores, entendemos la importancia de un amor en el que la complicidad, la confianza, el entendimiento, el humor sustituya los altibajos, la pasión, el desenfreno, incluso los celos, ¿no? Te habla una persona absolutamente descreída de las relaciones. Vaya. Pero descreída significa que se han roto muchas. Afortunadamente he comenzado otras tantas. Y bueno, yo creo que eso es importante. Yo no creo, y tú crees, y te pregunto a ti, ¿tú crees en la existencia del amor eterno? No, no, no. Creo que hay algunos seres humanos muy afortunados que lo logran. Por lo tanto, existir existe. Pero creer en ello, como muchas veces en el sentido cotidiano de la palabra se dice creer, es decir, apostar por ello, considerar que sea lo normal, ni mucho menos. Me da la impresión de que no es así y que en algunas ocasiones no es necesariamente bueno el que sea así. La creencia del amor eterno ha provocado también grandes erosiones, muchos daños, vínculos incorrectos, el luchar por algo que estaba ya roto o perdido. Ahí hay muchas parejas. A mí, en la L de lógica, particularmente, me gusta mucho la historia que cuentas, ¿no? Y que hoy en día está muy vigente. Que ese hombre, ¿no? Que está atrapado, pero que se siente mujer. Y que le cuesta hasta que consigue al final, pues, que no quiere seguir engañándose. Poquito a poco, cada vez más, la gente que se siente así pues consigue no estar sufriendo más y salir, pero es cierto que les cuesta muchísimo y queda mucho. Esta es una propuesta, es un diccionario en el que hay una voluntad global. Todos los diccionarios son así, ¿no? Intentan recopilar la variedad de aquello a lo que se dedican, sea la naturaleza, sean las palabras, sean... Por lo tanto, y como yo soy una... En eso sí que creo, fijaos. Yo creo que nos enamoramos de personas y no nos enamoramos necesariamente de un hombre o de una mujer. Creo que eso puede en un momento determinado cambiar. Y también creo que nos encontramos en un momento propicio para eso. Que no haya que mentir, ni que ocultarse, ni que sufrir. Me parecía importante que se reflejaran amores que no han sido convencionales. Creo que en muchos sentidos han... Incluso aunque cuando no existían palabras para ello, se han dado. Uh-huh. Y yo he conocido el caso de personas que ya en su edad adulta y después de haber montado incluso una familia y de haberlo hecho con la mayor honestidad posible, con la mayor sinceridad posible, se han dado cuenta de que estaban viviendo en algo que no les hacía felices y han encontrado cuál era la tecla. La tecla era que se habían enamorado de una persona de su mismo sexo o que ellos mismos no se encontraban del todo a gusto dentro de su piel. O que se encontraban con un sufrimiento permanente que nunca les había llevado a tener pareja, porque no sabían cómo definir aquello que ellos eran o que ellas eran. Y es importante, creo yo, que la literatura vaya reflejando también esa realidad. Bueno, y la sociedad, un poquito la sociedad, por lo menos en nuestro país, en Europa, algunas sociedades están avanzando lo suficiente para que el amor deje de ser posesión. El amor es otra cosa, es compartir, no es posesión. Y eso ha existido mucho en nuestro país hace no tanto tiempo. Se creía que era mi mujer, mi novia, mi marido, mi esposa. No, no es en mí, no, es mí. No es un posesivo lo que tenemos que utilizar. En Euskadi, que es donde yo me he criado, yo nací y me he criado, se dice el marido. Es decir, o el padre. Cuando las afortunadas que tenían novio de adolescentes quedaban con su novio, no decían he quedado con mi chico, sino he quedado con el chico, o directamente he quedado con este. Claro. Y quedaba perfectamente claro de quién estaban hablando. Entonces, la idea del posesivo, más allá de que es una forma gramatical totalmente correcta, es cierto que muchas veces está asociada a esa idea que tú definías también de posesión. Yo creo que, así como hay muchos arquetipos y muchas ideas tradicionales que se encuentran vigentes todavía, hay otras, particularmente en las relaciones, y en las relaciones que tienen que ver con el poder más que con la igualdad, que deberíamos revisar cada uno a su ritmo. No, posiblemente no podamos pedir lo mismo a personas mayores que a los adolescentes que están empezando ahora en ese recorrido amoroso, pero que tenemos que ser inflexibles con dos o tres cosas. Uno de ellos es la violencia, otro de ellos es la dominación y otro de ellos es el acoso. Y fuera de esos tres principios, bueno, podemos negociar muchas cosas. Hablando de la posesión que decías en tu relato, cuentas la historia relacionado con el olvido, hablas un poco de esa pareja, ¿no?, que se supone que lleva un poco toda la vida y de repente cuando todo se rompe es como ya un odio tan visceral, tan terrible, que ya, vamos, directamente es una transformación en monstruo de la otra persona. Y hay una frase que me encanta que dices: no quiero dinero ni posesiones, pero quiero y reclamo que me devuelvas mi lugar, restaura la persona que fui y soy, no la que tú cuentas que era y que soy. Tengo derecho a esa reparación. Y del resto ya se encargará el olvido. Y es que es verdad, porque es que hay gente que piensa que como ya ha roto, ya no puedes, todo ya se ha destruido, ya, o sea, directamente esa persona es el horror. El enemigo, la pécora, y sobre todo eso es particularmente horrible cuando afecta al entorno, sobre todo a hijos, a niños, o a no tan niños, ¿no?, adolescentes o incluso adultos. Ese deterioro, esa erosión de la pareja, que por desgracia es muy frecuente, a mí siempre me ha provocado una fascinación horrorizada, ¿no? Es como un accidente del que no puedes apartar la mirada, aunque sabes que es morboso, aunque sabes que no deberías continuar mirando. Y como es capaz de durar años, incluso toda la vida de esas personas, dependiendo de cuál sea su inquina o de cuál sea la pérdida que han sentido, es muy curioso ver cómo lo que hubiera sido una liberación, que es el final de una cadena opresiva, se convierte en un peso más, se convierte en una herida abierta, que no deja nunca de manar o sangre o pus o lo que sea que llevar adentro. Y eso también forma parte de las relaciones, forma parte de esos pesares que arrastramos. Y en muchas ocasiones, además, marca una segunda e incluso una tercera generación. La sensación de que el amor es algo inestable, de que la pareja o la familia o el matrimonio no cuenta en el momento en el que la voluntad de uno así lo indica. En una de las conferencias, de las últimas conferencias que has dado, se titula, y yo te pregunto, si eso es así, si eso pasa, si acaso todos llevamos uno dentro. Se titulaba la conferencia El adolescente que llevamos en dentro. ¿Cada persona tiene un adolescente dentro y no se ha dado cuenta? Unos más que otros. Sí. Adolescente en cuanto al amor, no en cuanto que sea un cenutro, que también los hay. Me refiero a otra cosa, ¿no? Es que hay mucha gente que no quiere crecer. Sí, yo creo que así como el niño es el padre del hombre, el adolescente es el maestro del adulto. Y yo, es una edad que me quedaría muy lejana, ¿no?, pero a la que vuelvo una y otra vez porque continúo encontrando ahí claves, sobre todo emocionales. Hay dos puntos que me parecen esenciales, sobre todo para las mujeres en la adolescencia. Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo afectivo, con muchas veces el despertar sexual consciente, ¿no? Porque atracción sexual se ha sentido, el deseo se ha sentido desde que era mucho menor. Pero bueno, esa idea de que es el momento de enamorarse, que está socialmente muy marcada, aparece por lo general en esa edad. Y por otro lado, el desarrollo físico. Es decir, dejar atrás un cuerpo para encontrarse de pronto en otro. Otro que en ocasiones no se sabe cómo manejar, que va a despertar deseos o indiferencias y que se convierte muy rápidamente en algo que el entorno juzga, sopesa, mide, puntúa incluso. Entonces, como en los varones es un poco diferente, ¿no? Primero el desarrollo físico se produce por lo general un poco más tardíamente y en medio de un respeto mayor que el que se le concede a la mujer. Entonces esos dos puntos, el de lo afectivo y el de lo físico, que van a condicionar a la mujer que se está gestando en ese momento, me parece que va a determinar en gran medida tanto la felicidad como la autoestima, como incluso en ocasiones la sensación de valía de esa persona. Pues tienes mucha razón, tienes mucha razón, porque la niñez es importante, pero la adolescencia, fijaos qué peso tienen. Sí, porque hay muchas niñas que además con mayor frecuencia desarrollan muy jovencitas, muy muy niñas. Entonces, claro, si a lo mejor en el curso correspondiente entre que los chavales tardan más y luego entre las niñas hay niñas que tardan su tiempo y otras que desarrollan muy pronto, ahí hay una diferencia tremenda que a la hora de etiquetar o valorar también condiciona, ¿eh? Y muchas veces hay una atención no buscada por parte de las niñas que se desarrolla en los adultos, pero una culpabilización de la niña. Cuando tratamos el tema del atractivo físico, la mayor parte de las veces estamos hablando también de un hiperdesarrollo físico, ¿no?, de una hipersexualización. El modelo contemporáneo de belleza, por ejemplo, es muy muy exagerado. grandes labios, cabellos largos, cintura muy estrecha, trasero prominente. Y por otro lado convive con el efébico, convive con esa mujer casi niña, con rasgos andróginos que casi no se ha desarrollado. Y ambos provocan conflictos importantes, ¿no? A nivel de aceptación y a nivel de psique. ¿Y quiénes somos y cómo nos percibimos, nuestro nivel de atractivo? ¿Quién tiene derecho al amor? Es algo que se fija precisamente en ese momento. Como si los feos, los gordos, los bajitos, las personas que tienen algún tipo de diferencia física, no tuvieran derecho al amor, ¿no? Y como si hubiera humanos de primera y humanos de segunda. Y cuando a eso, como digo, se comienza a incorporar también la idea de la orientación sexual o de la propia identidad sexual, tenemos un cacao interesante. Literariamente muy jugoso, pero bueno, no debemos olvidarnos cuando somos adultos que venimos de ahí y que hay muchos niños y muchos adolescentes que están pasando por eso y que nuestra obligación como adultos es intentar facilitar ese camino y no dificultarlo. Este libro se titula Diccionario de Amores y Pesares. Uno puede pensar, se me ha ocurrido una frase, no sé si es un tópico o no, que del amor al odio hay un paso, ¿de verdad? ¿Del amor al pesar hay un paso? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Bueno, y a la inversa también, ¿eh? Sí. Sí, ¿cuántas veces alguien que nos caía visceralmente mal, según lo hemos conocido un poco, de pronto nos ha traído y se ha acabado convirtiendo incluso en nuestra pareja? Bueno, de manera que eso me suena a la película Atracción Fatal un poquito, ¿no? No, hombre, Atracción Fatal iba por todos lados. No, pero no ha ocurrido nunca. A veces no ha sido en pareja, ¿no? Ha sido alguien que en un primer momento os pareció arrogante, insoportable, altivo, y que después ha continuado siendo un buen amigo. En Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, de Jane Austen, una de mis autoras favoritas, Elizabeth Bennet, tiene esa primera reacción con Mr. Darcy. Que le ve muy estirado. Bueno, es que lo era. Lo que pasa es que, claro, según lo vas conociendo más, te importa menos el que sea estirado y valoras otro tipo de cuestiones, ¿no? Las primeras impresiones no suelen engañar. Lo que ocurre es que después están matizadas por las segundas, por las quintas, por las vigésimosextas. Es bueno eso que dices, ¿eh? A mí me gusta la definición que haces de perdón. Dices, arma secreta de la vida para que el ser humano continúe sobre la tierra. Sí. Sin perdón, ¿qué haríamos, Silvia? ¿Qué haríamos? Incluso sin el perdón hacia nosotros mismos, ¿eh? Ah, sí. Oye, una cuestión, hablamos de... El libro va sobre el amor y se me ocurren muchas preguntas sobre el amor. Hay gente que parece adicta al amor o que parecemos adictos al amor. ¿Eso existe? O a la pareja. O igual es que se valora tan poquito que tiene que buscar en otro. O en otra. Un espejo, ¿verdad? Claro. O una muleta, o un soporte. O... Sí. Alguien que te valore, ¿no? Un poco. Puede... A ver, aquí hay muchos elementos que intervienen en ello, ¿no? Por un lado, tiene que ver con la tolerancia del entorno a que haya una monogamia sucesiva, ¿no? O incluso una poligamia... ¿Sucesiva? También hay algunos que somos adictos. O simultánea, ¿no? Sí, claro. Es decir, no es lo mismo un entorno más controlado, socialmente más reducido, en el que da la impresión de que un fracaso, dos fracasos amorosos... ya sea el margen que en ese pueblo, en esa ciudad se permitan, de un entorno más cosmopolita, más amplio, en el que nadie lleva cuenta de nada, ¿no? Tampoco es lo mismo una edad que otra, tampoco es lo mismo una religión que otra, o un entorno social o una época determinada que otra. Y, por supuesto, no es lo mismo la seguridad que alguien puede tener o la confianza que puede tener encontrándose solo o las inseguridades que se pueden despertar en ese mismo caso. Entonces, es cierto que hay gente que encadena parejas como si fueran, no sé, como si fueran cerezas, y hay gente, en cambio, que al contrario, que cuando acaba una relación, de pronto descubre que la mejor relación que puede tener es con ella misma o con él mismo, y a partir de ahí empieza a descubrir quién es. Eso ocurre, cuidado, muchas veces, entre las viudas de una edad avanzada, que se casaron muchas veces muy jóvenes, que habían tenido un noviazgo único, y que de pronto, una vez que enviudan, incluso habían tenido un matrimonio feliz, descubren cuál es la satisfacción o la alegría de no tener que dar explicaciones a nadie, de cultivar amistades, de cultivar hobbies, de tener una mínima estabilidad económica, quizás mínima, con una pensión, pero no tener que compartir eso con nadie, ¿no? Y es muy, muy curioso cuando se da ese fenómeno en una edad en la que se supone que la vida está... ya en su declive, y al contrario, comienzan una etapa que les hace longevas, felices y estar muy satisfechas. Claro, no, además es que lo que dicen, ¿no?, lo tópico, que el amor no tiene edad, pues de alguna manera es así. Y por un lado... No lo tiene. Hace poco una persona a la que yo quiero mucho acaba de descubrir que se ha enamorado con 78 años. Claro. Nada menos. Después de muchos de viudedad, después de muchos de haberse encontrado sola, de pronto ha descubierto una ilusión totalmente distinta, inesperada, y además muy apoyada por su entorno, por sus hijos y por quienes la quieren. Uh-huh. Y luego comentabais, hay parejas que es cierto que es como que no saben estar solas, ¿no? Las personas que no saben estar solas y encadenan una pareja con otra. Y hay otras que a lo mejor lo que tienen que hacer es eso, estar libres y estar de vez en cuando con quien quieran, y se empeñan en tener una pareja y la están haciendo desgraciada toda su vida. Porque también a veces es una cuestión de estatus o es una cuestión social. Es decir, al soltero, a la soltera, muchas veces se le mira con una cierta suspicacia. ¿Qué pasa? ¿Que nadie le ha querido? ¿Tendrá algo raro? ¿Por qué no la aguantan? ¿No es capaz de convivir? Y hay determinados puestos, por ejemplo, de responsabilidad en los que se valora muy positivamente el que esa persona esté casada, porque se supone que implica una estabilidad, un control. No es que se firme un contrato en el que se diga para acceder a director general hay que estar casado, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que hablaba antes de la presión del entorno, se produce y se conduce de una manera muy muy civilina, pero ahí está. La verdad es que podríamos hablar mil horas sobre el amor, mil horas sobre diferentes cosas. Yo recomiendo a la gente que acuda a tu libro, a Diccionario de Amores y Pesares, que acuda a Instagram, que acuda a Twitter, que acuda a todas las redes sociales, que son muy importantes para divulgar el trabajo que estás haciendo, que haces desde esa juventud que he mencionado, Melocotones Helados, ese primer planeta, el libro, el debut, que fue con Irlanda, el mundo de la literatura, siempre te ha acompañado también el mundo del amor. Yo no tengo queja, no he tenido demasiada queja y no la tengo ahora, pero bueno, es que yo ya estoy para pocos dramas. Eres una mujer inteligente. Estás para pocos pesares, ¿no? Es que ya se sufre tanto ya en la imaginación que como para sufrir con el corazón. Bueno, pero sí, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, con Espiro Freire. Exacto. Y disfrutar así de este camino y de este pasillo. Y este diccionario además ayuda mucho, mucho a reflexionar, o sea que... Me alegro, Silvia, ya me contarás en privado. Animo a que la gente lo lea, porque hay cosas que dices, anda, pues sí, mira, esto es así. Pues muchísimas gracias. Gracias, y ojalá sigas pensando lo mismo. Un abrazo. Un besito. Un abrazo, chao. La última vez que hablo contigo. Hoy es la última vez y no puedo explicar este final. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight, delivered by touch. Dice el dicho, mátalo pero que parezca un accidente. Esto es que se tome un té y que parezca que se toma un veneno. Porque esta noche en Materia Reservada hablamos de eso, de envenenamiento. O sea, Fernando, ¿qué tal? Hola, la verdad es que la canción esta es la sintonía que más me gusta de estos 24 años. Lo tengo que reconocer. Es que me entran ganas de bailar y claro, no quiero que mi mujer vea una foto bailando con Bruno o con Silvia. Oye, yo creo que Ali me lo permite. De hecho, mira, de cara a Navidad vamos a hacer una foto. Vamos a hacerla. Yo creo que tu mujer tendría que estar muy preocupada si te ve en una foto bailando conmigo. O sea, sobre todo igual si es un tango. Estaría preocupada por mí. ¿Qué le pasa a este, no? Ay, vale. Bueno. Pues no te voy a pedir que bailes, Fernando. Pero con Almadía Rosavientos prometemos poner una foto de Fernando bailando. Antes no decimos cuándo. No decimos cuándo. La pondremos. Antes de Navidad. ¿De qué año? De este. No seas así, de verdad. No le voy a hacer eso a Fernando. Bueno, Fernando. ¿Y esta canción? Ya lo hemos dicho todo, ya, no sabemos cuándo. Vale. Ya está. Los envenenamientos es una forma que utiliza el espionaje en muchas ocasiones de acabar con el incómodo, con la persona dice o hace cosas que no son del agrado del poder. Efectivamente. La verdad es que hoy hablamos de eso por un motivo, ¿no? Y es que la película El espía inglés, que yo no la he visto, pero la ha visto esta semana Silvia, y entonces parece ser que hay una escena súper curiosa, ¿no, Silvia? Sí, bueno, sé que ahora no es políticamente correcto, pero cuando sí lo era, ya sabes que la gente se invitaba a tomar un cigarrito, ¿no? Abrías tu paquete de tabaco y dices, ¿quieres un cigarrito? Bueno, pues sí, vale. Y estás hablando, y te pones a hablar, te pones a conversar. Y entonces los dos protagonistas, en este caso, son el jefe del GRU, que era el grupo asociado a la KGB, que era donde estaba este agente ruso, Oleg Pekonsky, que es el coronel de inteligencia, que es el verdadero protagonista, aunque el espía inglés versa más sobre Greville Wine, que es un viajante, está interpretado por Benedict Cumberbatch. Bueno, pues él es el correo, es el civil, y es el que utilizan de enlace entre la CIA, el MI6, y luego, en este caso, este agente Pekonsky, que en todo momento él está preocupadísimo porque ve que tiene un gobernante que es Nikita Khrushchev y que le ve una persona poco equilibrada, que está mirando todo el rato cómo utilizar los misiles nucleares, que está haciendo una serie de estrategias y que ve que en cualquier momento va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Este hombre, pues igual que Snowden en su momento o Assange, pues es como que ven que hay algo que no está bien y dice, yo tengo que coger y comunicarme. Entonces intenta, pero no le hacen caso. Y al final, por fin consigue a través de un paquetito. Y bueno, la escena tremenda es cuando ya está, y vamos ya al asunto del envenenamiento, porque tampoco quiero hacer un spoiler gigante. Cuando está este jefe del GRU, que se pone a hablar con Pekonsky, y es como que le está preguntando que qué sabe de este viajante inglés, que por qué viene tanto a Rusia, porque sí, es cierto que tiene el mercado del este, pero que está constantemente viniendo, que qué sabe de él, que por dónde se mueve, que con quién habla. Y entonces el otro, pues están ahí midiéndose, y mientras le está hablando, le da un cigarrillo. Tengo cigarrillos australianos. Claro, los rusos, que están siempre con los recortes, las cosas, uff, fíjate, de contrabando, fenomenal. Vamos a fumar un cigarrillito. Y entonces, pues, el jefe está fumando y el tal Pekonsky, pues, también se pone a fumar. Y nada, queda así la conversación, tranquila. Bueno, pues nada, si ves algo raro, me cuentas. Y nada más que se va el jefe, cae redondo este hombre. Empieza como a marearse. Y es que el veneno iba en esos cigarrillos australianos. Y de hecho, lo que hace para asegurarse más es que le deja la cajetilla. No solamente el cigarrillo que se fuma según estando con él, sino que le deja la cajetilla, con lo cual el otro va fumando, me imagino que a lo largo de esos días, varios cigarrillos, y claro, al final le llevan al hospital. Y en el tiempo en el que está en el hospital, para ver si se recupera, que no le dicen que está envenenado, es cuando entran los del GRU y los de la KGB, que están ya con sospechas, y empiezan a poner micrófonos por todas partes, y es cuando le pillan. Pues es que ya está, ahí puedo leer. Esa historia en realidad tiene lo que demuestra es una cosa, y es que los rusos son los grandes maestros del envenenamiento. Y lo han sido porque desde 1921 Lenin estableció en Moscú un laboratorio dedicado a investigar este tipo de sustancias. Y empezaron a utilizarlo, y cuidado, han cambiado los gobernantes, pero fijaros, el uso era para los mismos, era, por un lado, para los no adeptos al régimen, los que de dentro, pero inmediatamente empezaron a hacerlo con los exiliados, es decir, los no adeptos al régimen que se iban fuera a criticar a otro país, ¿no? De hecho, hay un tipo en esta época ya posterior con Stalin que se llamaba Grigori Mayranovsky, que le conocían como el profesor veneno. Madre mía. Entonces, este utilizaba, estaba en ese laboratorio investigando y utilizaba, que es tremendo, a los presos políticos para probar el efecto de los venenos. Y entonces les ponían un veneno y les tenía como máximo 2 semanas. Si no se moría, lo fusilaban. Es decir, que era absolutamente tremendo. Y durante esta etapa ya empezaban a mandar cartas a los disidentes. Pero ¿cuál era su gran empeño? Que yo creo que esto es lo que marca toda la historia, no solamente de Rusia, sino de otros muchos países que lo han utilizado, porque al final un objetivo es cómo mato a mi enemigo sin que se enteren. Entonces, Majdanovski lo que investigó básicamente toda su vida fue encontrar un veneno incoloro e insípido que matara al instante y sobre todo y por encima de todo que no dejara huella. Claro. Es decir, que cuando alguien muriera dijeran causas naturales. Uh-huh. Y entonces y empezaron. Hay unos cuantos ahí en Rusia relacionados con Rusia, con los servicios secretos rusos, que tienen que ver. Ha habido sospechas, y en algunos no hay sospechas, hay pruebas evidentes de que son envenenamientos. Sí, sí, sí, sí. Claro, pero fíjate lo que acabas de decir. Ha debido haber un montón de crímenes perfectos hasta que luego sí. Ya se ha conseguido a través de la tecnología sacar un poco más el tema de la sustancia. Efectivamente. Lo que pasa es que también habla de cómo han ido evolucionando las sustancias. Por ejemplo, en 1979 está el caso de Georgi Markov. Que Georgi Markov era un disidente búlgaro que vivía en Londres, que daba mucha caña a Bulgaria y entonces pues era un enemigo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues estaba un día esperando el autobús en el puente de Waterloo y se le acercó otro agente y con lo que se llamaba, que hemos hablado alguna vez aquí, el paraguas búlgaro, uh-huh. Que era en el fondo era una pistola de aire comprimido que estaba metida dentro del paraguas, le inyectó una dosis de ricino en una pierna. O sea, ¡pa! Pinchazo. Que notas un pinchazo y ¡perdón! Y sigues, ¿no? Bueno, dolor abdominal, diarrea, vómitos, posteriormente una deshidratación. Y no tardó en morir, porque el ricino es un veneno que si aguantas 3 o 5 días te puede salvar, pero Georgi Markov no lo superó, ¿no? Después venía un poco lo que decía Bruno de coña, pero que en realidad es verdad, es venenos que no se saben lo que es, pero que están asociados al té. Es curioso, al té. Pero parece que el té sirve para disolver cosas, en este caso veneno, ¿no? Sí, sobre todo para que se ha utilizado en algunas ocasiones. Sí, sí, sí. Roman Chepov, por ejemplo, que fue guardaespaldas de Putin años anterior, murió en 2004 después de beber un té. Madre mía, yo era carne de cañón, ¿eh? Y no, bueno, y no se supo qué es, pero en 2004, poco tiempo después, Ana Politkovskaya, la compañera periodista rusa, estaba en un vuelo interno en la ciudad de Rostov y se tomó un té. ¿Y qué pasó? Que se puso malísima, solamente que ella sobrevivió, vivió 2 años más, y entonces ya se dejaron de tonterías de veneno y un pistolero le pegó 2 tiros al lado de su casa. Pero también en ese año 2004 Víctor Yushchenko fue envenenado en Kiev. En este caso sí se sabe que fue envenenado con dioxina pura. Su imagen se hizo conocida porque le salieron una serie de granos, de erupciones, de bultos en la cara. Él era el presidente en ese momento de Ucrania. Sí, no, era candidato a la presidencia. Candidato, sí, sí, sí. Y la nariz enorme, no sé si os acordáis, sí. Pobrecito mío. Que era absolutamente enorme. Un hombre con una presencia física muy importante, muy muy galante, muy era señorial. El candidato guapo. Exacto, y sin embargo fue terrible cómo le deformó el veneno. Y no solamente eso, es que aquí hubo una crueldad sumada, y es que los opositores empezaron a decir que se sabía que era un borracho, que si, seguro que fue por tomar sushi en mal estado. Y bueno, en realidad daba igual lo que hicieron, porque Yushchenko fue elegido, pocos meses después, fue elegido presidente en Ucrania, ¿no? El caso más conocido del mundo ocurrió 2 años después, ¿no?, que fue el de Alexander Litvinenko. Aquí estamos en algo que acaba con la teoría del veneno. Hay una teoría del veneno, y es que hay que saber poner la cantidad adecuada. Esto es hasta que llegó el polonio. El polonio, da igual la cantidad que pongas, por muy pequeña que seas, te quedan muertos. A él le dieron un té. Y en el té le metieron polonio radioactivo. El polonio, que fue descubierto por Madame Curie, es decir, que digo porque es curioso, de años que tiene el polonio, bueno, basta una milésima de grano para matarle. Claro, si le hubieran dado, si alguien suelta un gramo, pues podría matar a millones y millones de personas, ¿no? Bueno, dentro de su cuerpo tuvo el mismo efecto que si hubiera estado en Hiroshima, ¿no? Es decir, que los síntomas tardan en aparecer 3 o 4 días después de la ingestión, y a partir de ahí es una muerte lenta y dolorosa. Es una muerte que implica una crueldad máxima. Y curiosamente, Litvinenko ha muerto de un tipo que no ha habido en todos estos. Es decir, el polonio es que te voy a joribiar la vida, por no decir a joder la vida. Era como, ¿no?, una venganza. Litvinenko llegó a escribir un libro que hablaba sobre la implicación de los servicios secretos rusos en una serie de atentados que habían existido, que se habían dado en septiembre del 2001, en Moscú, poquito antes del 11S, habían ocurrido unos atentados, y él implicaba a los servicios secretos rusos en ese hecho. Y parece que se vengaron de alguien que podía haber accedido a la verdad. Sí, el problema fue que aquí siempre hay un debate, por todo lo que yo he leído siempre, no sé si es por miedo, pero aquí no hay una clara, fijaros, una clara identificación de que Putin sea el responsable de todo, cuando yo creo que lo es. Es decir, porque un servicio secreto actúa y el responsable siempre es el presidente. Claro, pero porque Putin era el líder de los servicios secretos que estaban implicados en ese hecho, según su testimonio. El libro se titulaba, perdona que no me venía antes el nombre, ahora sí, Rusia dinamitada. Fíjate. Pero dicen, y he leído a muchos que dicen que no saben si Putin conoce cada uno de los atentados, o simplemente que Putin les ha dicho, os dejo hacerlo. Para mí es la misma responsabilidad, ¿eh? Pero digamos que dar esa autonomía a los servicios secretos es tremenda. Porque ahí nos encontramos con otra cosa que decía Silvia. Un caso que ocurrió después del de Litvinenko es el caso de Alexander Perepilichny, que este era un que había nacido en Ucrania y hizo su fortuna como banquero en Rusia. Hizo una fortuna, supuestamente ayudado al blanqueo de dinero de gente relacionada con el gobierno. Bueno, al final no le debieron salir bien las cosas, hizo como otros muchos. En 2010 se fue al Reino Unido y empezó a colaborar con el MI6 británico, ¿no? Dos años después fue hallado tirado en la calle, posición fetal, pálido, frío, con signos vitales muy débiles. Se lo encontró un exmarine. Ese exmarine intentó reanimarle. Le practicó el boca a boca. Y leo textualmente, al poco rato, Alexander vomitó una bilis de color verde-amarilla con un sabor extraño, comparable a lamer una batería. Se hicieron una investigación, obviamente, y no los estudios toxicológicos dijeron que no había nada. Es decir, que había muerto, dijeron, de hecho, por causas naturales. Hicieron una investigación posterior 2 años después, la reabrieron y hallaron trazas en su estómago de una rara y mortal planta que se le llama la hierba rompe corazones, una planta muy tóxica de origen asiático. Bueno. Y es una infusión realista. ¿Que fue una infusión lo que se tomó? ¿Una infusión o qué fue? Ahí es una historia que yo la he leído y es que me encantan estas historias de espías. Él estaba casado y su mujer dijo, no, mi marido no se enfrentó a los rusos, ¿no? Y a las autoridades y tal, pero en el momento, el día antes, estaba con un amante. Y estaba con un amante que la había conocido en una página de citas. Y estaba con la amante en una página, de la página de citas, y parece ser que se había ido a comer y que le había sentado mal la cena, ¿no? Y eso lo declaraba el amante y al mismo tiempo lo declaraba la mujer, pero la amante de la página de citas. Bueno, es que a veces estas cosas ocurren. Es que es todo sospechoso, quiero decir. No, lo digo por eso, porque al final dices, es que es extraño todo, ¿no? Pero bueno. Como sospechoso fue, después de eso, el uso en varios casos de lo que parece ser una sustancia conocida como Novichok. Lo del Novichok es una cosa tremenda. Esto causó casi la muerte de Sergei Skripal, también en Gran Bretaña, se lo lanzaron, lo pusieron en el pomo de la puerta de entrada de su casa, él y su hija quedaron desplomados, no llegaron a morir, pero sí, otra vecina de la casa, Dawn Stargess, que murió 2 meses más tarde por culpa de esto. Y esto mismo es lo que le pusieron, el caso más reciente, Alexei Navalny, que es uno de los grandes críticos de Vladimir Putin, que salió, que lo envenenaron, que cuando estaba en Rusia dijeron los médicos rusos que no tenía nada, que no había rastro de veneno, y en cuanto llegó a Alemania para salvar la vida dijeron, sí, es Novichok, ¿no? Es que a veces, bueno, y no digamos esas cosas. Y entonces los médicos dijeron eso, pero él quiso volver y volvió a Rusia, de hecho, y ahora está en una cárcel perdido con eso. Pero también quiero deciros que el Novichok es una sustancia que fue investigado por la Unión Soviética en la década de 1970-1980 y que tenían una planta donde ensayaban el Novichok. Hemos hablado, estamos hablando de casos relacionados, en este caso con la URSS o con Rusia, pero han estado muchos envenenamientos asociados, por ejemplo, a las investigaciones entre los nazis, a las investigaciones que se hicieron y que se hacen en Estados Unidos. El envenenamiento no es una cosa típica de los servicios secretos rusos, sino que es una cosa típica de los servicios secretos, sin más, de uno u otro sitio. Sí. Cuando hemos dicho que este tema, uno de los profesionales son los rusos, pero estamos hablando de los años 1920, es decir, que era... Igual los rusos son más descarados, ¿no? Pienso yo, igual hacen todos lo mismo, pero los rusos que estamos asistiendo, no les importa efectivamente que se note. Parece que... No, hacen que para que se note. O hacen para que se note, y claro, es como una advertencia de lo que te puede pasar en el futuro si haces o repites lo que hizo eso. Efectivamente. Bueno, otros que tampoco fueron muy discretos fueron los nazis. Sí. Estamos hablando de la misma época, ¿eh? Es decir, ellos utilizaban básicamente el cianuro, ¿no? Y lo utilizaron, sabemos el uso particular, porque básicamente se suicidaron con el cianuro, ¿no? Así lo hicieron Adolf Hitler y su esposa. Era morder la pastillita, ¿no? Eso es, Adolf Hitler y su esposa Eva Braun, Joseph Goebbels y su esposa Magda. Fueron muy originales, se lo dieron a sus 6 hijos chocolate para que se murieran y tal. La escena que está en una película que hemos empezado hablando de películas, el hundimiento de la muerte, de la utilización de cianuro, al final, cuando se hundió el sistema alemán nazi de Hitler, ese hundimiento, cómo dan el veneno a los hijos, ese momento es durísimo, es terrible. Es tremendo, es que, bueno, al final, pues no querían que vivieran en un mundo que no fuera el controlado por ellos, ¿no? Sí, Sobre todo. La madre, la ponen en el papel como una persona totalmente ideológicamente pro-nazi, como diciendo, si el mundo no es como queremos, como lo habíamos idealizado, prefiero matar a mis hijos. Es terrible. El problema fue que el cianuro también es la base del ciclón B, que es una de las sustancias tóxicas que se emplearon para acabar con millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y según he leído, que yo alucino a veces, porque me encanta el programa, porque descubro cosas de las cuales parece que hay gente que lo sabe, pero que cuando llegas ahí con la mirada tierna, digamos, y es que el cianuro se usa en las ejecuciones en cámara de gas en Estados Unidos. Que además es uno de los ideales para mezclar con el té. Jolines, ¿eh? Quiere decir que en Estados ¿qué peligro Unidos tiene el té? Se utiliza para eso todavía. Y bueno, es sorprendente, ¿no? Otro que sabía bastante de venenos era Saddam Hussein. Sí, luego hay otro veneno que es el talio. El talio durante una época fue estupendo para estos objetivos porque no huele ni tiene un sabor especial, que es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Uh-huh. Que al final es el veneno perfecto. Él creó una unidad médica de venenos en la Universidad de Bagdad, ¿no? Es decir, que al final pues todos estos tienen sus propias cosas para hacerlo, ¿no? Bueno, pues lo utilizaba contra sus enemigos. Lo que pasa es que también era uno de los venenos preferidos por el KGB e incluso durante la Guerra Fría por el MI6. Básicamente, porque era muy difícil de detectar, con lo cual hubo mucha gente que murió por causas naturales, que es lo que estamos. ¡Ay, qué infarto! ¡Ay, qué dolor! En realidad era talio. Lo único que se descubrió es que producía alopecia, y entonces cuando tenías una persona que no sabías qué le pasaba y le daba la alopecia, rápidamente sospechaban de que podía ser el talio, porque su diagnóstico, repito, es complicado. El problema también de este, o la ventaja para los que lo fabrican, es que no tiene tratamiento ni antídoto específico. Una de las cosas que seguramente no sabemos es, conocemos una serie de muertes que están relacionadas con el veneno, envenenamientos fueron, pero seguramente hay muertes en circunstancias extrañas de gente que sabía algo de la que no tenemos información suficiente, pero que la muerte extraña detrás de esa muerte, en muchos casos pudo haber veneno. Sí, por eso, una de las cosas que hacían en los últimos años, que es una cosa que era la forma de saber cuando una muerte, claro, tenías que tener la sospecha previa, y era desnudar el cuerpo e ir buscando con una lupa a ver si había algún pinchacito, por pequeño que fuera. Porque esa era la prueba de que te habían metido algo. O sea, que el método más recurrente era o el té o los pinchacitos. O los pinchacitos. Parece mentira, pero en un siglo de historia de los servicios secretos han avanzado en muchas cosas, pero se sigue haciendo lo mismo con el veneno. Quitarse de en medio al enemigo con veneno. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, como tú bien has dicho, hay un país que parece que lo hace. Yo creo que es para disuadir, es decir, cuidado, tú me traicionas, da igual donde te vayas, voy a acabar contigo. Fernando, escuchamos las noticias en la actualidad y luego nos vamos a la clandestinidad. Sí, ya verás lo que espera. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Ventos, en esta hora del programa tenemos Círculo Secreto con Manuel Carvial, hablamos de espías y ovnis, tenemos encuentros hoy con lo desconocido, hablamos con el investigador del estudioso José María Zábala y tenemos también, ya mismo, desde la clandestinidad con Fernando Herrera. Y hasta la clandestinidad nos vamos porque Fernando Rueda el pasado jueves se presentó su libro al servicio de su majestad y lo presentó ¿quién? El exministro de Defensa José Bono. Efectivamente, el exministro Bono presentó al servicio de su majestad y su discurso incluyó unas cuantas noticias sobre el mundo de las alcantarillas que no han aparecido en los medios de comunicación y que creo deben conocer los aventeros. Las cuento con sus propias palabras. Debo dar una explicación, dijo Bono, porque quizás ustedes se hayan preguntado qué hace Bono en este acto. Si siempre me ha gustado asomarme al precipicio y no me he caído nunca con resultados fatales, aún tengo cierta propensión a asomarme al precipicio, y este libro es un precipicio. Sin embargo, no di mi sí definitivo hasta leer el libro, porque una cosa es asomarse al precipicio y otra, suicidarse. Después de leerlo, debo decirles que, con algún matiz, todo aquello que yo conozco como responsable que fui durante un tiempo de los servicios secretos del Estado, todo lo que aquí se dice y se refiere a la época en que yo tuve esa responsabilidad, se ajusta a la verdad. Y de la lectura completa debo decirles que intuyo que se deduce lo mismo. El rey, coincido plenamente con Fernando, tenía dos intereses muy claros que al menos yo pude comprobar. Uno era el CNI. Le gustaba que se despachasen con él los asuntos relativos al CNI y le gustaba el ejército. Ya pueden imaginar que le gustaba que el ministro de Defensa fuese cercano, despachase con él y que el director del CNI le informase de una manera directa. Yo creo que esto lo acredita muy bien Fernando a lo largo del libro y puedo decir que es así. El rey se sabía ya espiado por el general Franco con anterioridad a su muerte. Hay una anécdota que cuenta Fernando y que dice que yo le he dado pie a contarla, y es cuando el rey era guardia marina. Viajó en el Juan Sebastián Elcano y se enamoró en Lima de una Miss Universo. Y me decía el rey, porque es verdad, me lo contó, yo me enamoré, Pepe, pero no hubo nada, que aquellos eran otros tiempos. Pero yo le escribía cartas todos los días durante la travesía, y cuando llegamos a Panamá se las entregué al cónsul para que se las enviase. Al acabar la travesía fui a ver a Franco y le dije que iba a cumplimentarle. Entonces me dejó mudo cuando me dijo, mire, Alteza, me parece muy bien, pero hay que mejorar la ortografía. Juan Carlos se quedó muy sorprendido. Sí, alguna falta tengo. Y Franco le corrigió. No, no, no, muchas. Y le mostró las cartas que no habían llegado a Miss Universo, sino al tirano Franco. Ahora me preguntaban en una televisión, ¿debe volver el rey? Si yo fuera su familia, le pediría que lo pensara en términos de qué es lo que más le conviene a su familia. Por lo demás, no soy quien para darle consejos, pero la historia acaba desnudando a los reyes y a las reinas. Y si no lo hace la historia, se encarga Fernando Rueda de hacerlo. Habla Fernando, porque sabe mucho del CNI de los canarios, una expresión coloquial con la que se denomina los micrófonos. Y yo le aporto una prueba, por si alguien te dijera que no había micrófonos en Zarzuela. En Zarzuela había micrófonos. Había micrófonos antes, durante y después. Yo voy a hablarles del después, que son más graves que del de antes, porque ya había constitución. A mí me contó el general Bretón, que fue jefe de mi gabinete, que cuando él estaba en Zarzuela, se extrañaba de cómo alguna cosa que decía en su despacho se refería pronto en otros ámbitos. Y llamó a un amigo que era guardia civil para que le inspeccionara, y no encontró nada. Pero luego llamó a un amigo y encontró un micrófono en el enchufe del ordenador. Fue a ver al rey y le dijo que aquello no estaba bien en Zarzuela. El rey le dio toda la razón, pero a Bretón lo cesaron. Aquí, si os parece, pongo el continuará y seguimos destapando noticias de Bono la semana que viene. Anda, que no dijo cosas de Bono en la presentación de tu libro, ¿no? Y a veces los secretos de Estado, oye, hay que sacarlos. Te dijo si ya está al servicio de su majestad el tu libro, me pregunta Javier Sevillano ahora. ¿Ya está en Arabia Saudí? Hombre, por supuesto. ¿En la península arábiga? Por supuesto. A lo mejor se lo ha llevado un antiguo espía. Sí. Que fue director del CNI. Nos lo contarás. Venga. Fernando Rueda. Un abrazo. Gracias, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Más datos, más referencias al personaje oculto de esta noche? Bueno, lo primero, decirles a nuestros oyentes que estén muy atentos porque les veo un poquillo despistados. Recordamos que tenemos a un autor importante con obra que acaba de salir a subasta que se pensaba que no existía. Y aquí va la segunda pista. No es la primera vez, repito, no es la primera vez que se pone a la venta en una casa de subastas. Me importa un pimiento. ¿Qué será de lo que estamos tratando? ¿De un borrador de Albert Einstein? ¿De textos inéditos de Blasco Ibáñez? ¿O de ejemplares únicos de Jodorowsky? Decidnos cuál es vuestra opción. Ya sabéis que entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros tendrá ese recuerdo del programa, que bueno, ya veremos si algún día saldrá a subasta. Así que venga, suerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Hoy hablamos de espías y ofes en el Círculo Secreto con Manuel Carvallal. Manuel, ¿Qué tal? Muy bien, seguimos con los espías. Venga, ahí vamos. Pues nos has puesto, justo antes de comenzar, encima de la mesa, nos has puesto la fotografía de una persona, de una mujer, una persona que ha fallecido, ha sido asesinada, parece, y esa fotografía, ¿a qué, por qué nos la has dejado? Pues esa fotografía, que acabo de conseguir hace unos días, pertenece a una de las historias más alucinantes que yo me he encontrado rastreando la implicación de los servicios secretos en esto de los ovnis, y pertenece a una joven de 27 años cuyo cuerpo desnudo, como se ve en la fotografía, esto es en el depósito de cadáveres de Londres, aparece el 29 de septiembre de 1975 en Hampshire, en Inglaterra, muy cerca de una base aérea norteamericana. El cadáver aparece solamente vestido con unas pequeñas braguitas blancas. No hay síntomas de que haya sufrido una violación. Y se convierte en un misterio con el que durante varios años tiene que pelear la policía británica, la policía no, hasta que una revista española, Cambio 16, recibe una información en el que se identifica a esta joven, que se llamaría Soledad, como una agente del Servicio Secreto Español, anterior incluso al CSIC, que se encontraba en Inglaterra trabajando como tapadera. Fíjate la historia. Como tapadera, ella trabajaba en la casa del representante de John Lennon, como empleada española allí. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con los ovnis? Hace unos años, Dominique Pastor-Petit, que es el referente en la investigación del espionaje en España, el mayor espiólogo que ha asistido nunca, Fernando Rueda siempre se refiere a él como su maestro, ¿no? con mucho cariño, pues él publicó el diccionario enciclopédico del espionaje, y en la página 361 relata el crimen de esta joven, que está vinculado con un incidente ovni, agarraos, que se produce 5 días antes de su muerte en la base militar de Gando, en Canarias, cuando el radarista, que está vigilando la pantalla del radar, detecta a las 5:30 de la madrugada un eco primario no identificado. Se pone en marcha el protocolo que se da en estos casos cuando un tráfico no identificado aparece en un radar, pero no consiguen comunicarse con ese objeto, que aparece localizado sobrevolando lo que todavía era el norte del Sáhara español, en la frontera marroquí. Bueno, años después averiguamos que se trataba de un SR-71A Blackbird, un avión espía norteamericano, que estaba en una misión de reconocimiento estratégico reuniendo información actualizada sobre el despliegue de efectivos españoles en la zona para la Marcha Verde, que iba a entregar el Sáhara español a Marruecos, ¿no? Cambiando todo el mapa geopolítico de nuestra historia. Bueno, pues Soledad estaba siguiendo esas maniobras de la CIA en a los alrededores de una base norteamericana en Inglaterra cuando fue estrangulada y perdió la vida. Esta es una de esas historias totalmente oscuras del espionaje, pero donde se entremezclan, se cruzan con el fenómeno ovni desde una visión totalmente diferente. Aquí ya no nos planteamos si hay marcianos o no hay marcianos, sino que detrás de muchos casos ovni hay cosas mucho más complejas, como lo que ha pasado esta semana. Y además, vamos a seguir hablando, ahora volvemos a hablar y conocer un poquito lo que ha pasado esta semana, pero no es la única fuente de información que nos habla de una vinculación entre los ovnis y sus variantes y los espías, el espionaje español. De hecho, hay un informe, que tú lo conoces, tú conoces en la información, un informe que habla de mucha gente que ha investigado, ha estudiado, ha seguido el fenómeno ovni. Sí, y de hecho, fíjate... Un informe oficial de los servicios secretos españoles. Sí, sí, sí. En varias ocasiones, varios investigadores, Juan José Benítez, Andreas Faber-Kaiser, Vicente Juan Ballester Olmos... se dirigieron directamente a los directores del centro, primero del Centro Superior de Información de la Defensa, del CSID, hablo de Emilio Alonso Manglano, por ejemplo, después a los responsables del actual CNI, para preguntarle por esto de los ovnis. Y ellos siempre han echado balones fuera diciendo que, bueno, que esto es un tema que afecta al Ejército del Aire, quien se ocupa de la jurisdicción aérea, de nuestro espacio aéreo, y que ellos de esto no saben nada. Esto incluso aparece en un documento que publicamos, que conseguimos a través de una infiltración hace unos años, que es la única entrevista sobre ovnis que concedió Emilio Alonso Manglano. 10 preguntas exclusivamente dedicadas al tema ovni, diciendo más o menos esto. Pero después conseguimos en esa misma filtración unos documentos oficiales del Ejército del Aire, de inteligencia del Ejército del Aire, lo que era el MOA y ahora es el MACOM, diciendo que fue Emilio Alonso Manglano el que intervino para que el teniente coronel Ángel Bastida participase en el curso de verano sobre ovnis en la Complutense, donde tú y yo estuvimos presentes. O sea que Bastida es, más o menos, para que la gente lo sepa, el hombre que llevó a cabo el proceso de desclasificación en España, sí, que es la investigación que se hizo de cada uno de los casos, y esos casos derivaron a una serie de expedientes, y esos expedientes, a partir del año 1992, vieron la luz. Exactamente. Pero hay toda una trastienda que no conocíamos, la implicación de la Casa Real. Mira, hace un momento estaba mencionando Fernando al rey don Juan Carlos, al emérito. Cuando el emérito estaba precisamente donde se enamoró de esa chica, en la Escuela Militar de Marín, formándose para la Armada, su peluquero era Juan Minguela, es un personaje muy conocido en Vigo, que protagonizó un aparatoso incidente ovni. Bueno, tan aparatoso, o sea, que un objeto aterrizó en la puerta de su casa, dejando una huella, por cierto, que permaneció durante años, y el tío cogió la escopeta de cartuchos, se metió dentro de un armario con sus perros, con un ataque de pánico. Minguela era una especie de Rupert, un peluquero muy famoso, y era el peluquero de la ley, ¿no? Sí, sí, sí. Y probablemente el caso de Minguela, como el de Juan Ignacio Lorenzo Torres, que fue compañero del rey Juan Carlos en la Academia del Aire, en este caso, influyeron a que el rey Juan Carlos, siempre supimos el interés de la reina Sofía por los ovnis, pero gracias a estos documentos que todavía hoy están clasificados, o sea, nosotros nos los filtraron, pero siguen siendo información confidencial. Sigue siendo secreto oficial. Claro, ahí se menciona cómo el mismo rey Juan Carlos intervino también en el proceso de desclasificación. O sea, ¿cómo podemos enfrentarnos a esto? Pues esto significa que desde un punto de vista de los servicios de inteligencia hay muchas historias dentro del tema OVNI que son de su interés, aunque lo hayan negado por sistema siempre. ¿A qué te referías con lo que ha pasado esta semana? ¿Qué decías? Esto ya es una tomadura de pelo. A ver. Esta semana, hace unos días, en la página web oficial del Ministerio de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos, se publicaba esta nota, que dice que se anuncia el establecimiento del Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados, que primero se llamaron platillos volantes, luego se llamaban ovnis, ahora se llamaban WAP, pues nada, a partir de ahora se llaman AOIMS. ¿Qué significa? AOIMS-HOLOW. Pues ese es el acrónimo del Grupo de Sincronización de Gestión de Identificación de Objetos Aerotransportados. Madre mía. AOIMS. Y que además está relacionado con el nuevo Comité de Inteligencia para investigar las cosas raras en los cielos, para entendernos, que será el Consejo Ejecutivo de Identificación y Gestión de Objetos Aerotransportados, que estará compuesto por miembros del Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia. ¿Y quién está al frente? Pues dice que en las próximas semanas el departamento emitirá una guía de implementación que contendrá más detalles sobre el director de AOMS, la estructura organizativa, las autoridades y los recursos. Pero lo que a mí me parece importante de esto, y esto hace unos días, es que ya abiertamente se vuelve a subrayar que la investigación OVNI estará repartida entre miembros del Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia. ¿Por qué? Pues seguramente unos y otros harán un uso diferente de esa información. Claro. Unos buscarán el origen del fenómeno y otros buscarán cómo influir geoestratégicamente con la información que tiene que ver con el fenómeno. Claro, nosotros tenemos piezas de un puzzle muy complejo desde hace muchos años. Esta historia de Soledad es una de esas piezas que tiene que ver con cómo nuestros servicios de inteligencia, porque claro, cuando hablamos de la CIA, del KGB o del GRU o del MI5, nos queda todo como muy lejano, ¿no? No, no, hablamos de aquí, de España, ¿no? Sabemos, por ejemplo, una de las fuentes fue precisamente Fernando, otra fue otro investigador del sur, San Antonio Caravaca, que en el Centro Nacional de Inteligencia hay dos personas, hay muy poco presupuesto, hay dos personas, que se dedican a recoger información OVNI cuando se trata de invasiones del espacio aéreo español que pueden afectar a la seguridad nacional. Es lógico, no tiene nada de raro, no es escandaloso, no es que busquen marcianos, hacen su trabajo. Pero, si os acordáis, cuando Edward Snowden arrambló con todo lo que pudo en archivos de la CIA y generó la mayor filtración de la historia, mayor incluso que Wikileaks, durante años se ha estado analizando esa información, porque él se llevó miles y miles y miles y miles de datos. Y entre esa información había varias alusiones directas al fenómeno OVNI. Había unas fotografías, por ejemplo, que pertenecían a la inteligencia británica, de falsos OVNIs creados por la inteligencia para generar un efecto social. Es lo que se llama operaciones psicológicas. Y luego había informaciones indirectas como, repito, estas son informaciones que sacó en bruto Snowden de su trabajo en el NORAD. Y era lo relativo a un nudo de comunicaciones submarino, donde confluyen todas las redes de internet y telefonía que unen Estados Unidos, África y Europa. Y que tiene que ver con delante de la playa de Conil. En caso Cádiz. Conil, que es muy famoso en la historia de la ufología, se produjo casi al mismo tiempo que el famoso caso Voronev en la Unión Soviética. Por allí peregrinamos todos y cuando llegamos a Conil y hablabas con, yo estuve con la policía local, con mucha gente, todo el mundo sabía que muy cerquita de Conil había un chalet que no era muy secreto, porque lo conocía todo el mundo, te decía. No era nada secreto, lo fotografié, me acuerdo que lo fotografié, me decían, ahí puedes fotografiar, fíjate en las antenas, sacarle las fotos, enfoca muy bien las antenas, porque son antenas de radio de los espías. Claro, que están aquí. Eso fue durante muchos años, cuando fue lo de Conil, todo el mundo lo conocía en el pueblo, pero durante muchos años fue una base en la que colaboraba el BND, el Servicio Secreto Alemán, con el Servicio Español. Y según una investigación que acaba de publicar José Antonio Caravaca hace relativamente poco, lo que ocurrió en Conil es que los testigos, no mentían, vieron a unos extraños buzos, a unos humanoides con unos trajes muy extraños, grandes cráneos, que serían las escafandras. Vamos a recuperar un poquito cómo fue ese caso. Pues hay un grupo de chavales que está en la playa de noche, de repente ven unas luces en el mar y ven que se acerca a la costa unos seres de aspecto humanoide, de gran tamaño, con unos trajes muy extraños, que luego se transforman en humanos normales. Deducimos que es cuando los buzos se quitan los trajes. Bueno, es que lo que quiero decir con esto es que Caravaca ha hecho toda una reinterpretación del caso, muy razonable, en base a la información de que esa noche en Conil lo que se habría desarrollado es una operación de inteligencia para interceptar ese cableado de comunicaciones, que es otra hipótesis diferente. Es una hipótesis, pero yo estuve con los testigos en Conil. Sí, yo también. Yo estuve con ellos y no contaban exactamente que se quitaran el buzo. Y los que se registraron en el hotel después, los alemanes, no eran unos buzos, eran unos alemanes teóricamente, sí, pero fíjate, que no habían estado allí, exacto, porque se habló con ellos y exacto, no estaban allí en ese momento, por eso, y estaban registrados. Precisamente por eso, porque yo estuve durmiendo en el mismo hotel, en la misma habitación que ellos. Y lo que se hizo ahí es lo que se llama, en el mundo de la inteligencia, Fernando lo podría contar mucho mejor que yo, doblar identidades. Cuando se utilizan las entidades de personajes reales, sin que ellos lo sepan. Y es una práctica que utilizan todos los servicios secretos. Uh-huh. A ti te desaparece el carné. Anda, pues fíjate, lo he perdido, ¿no? Pues mira, me tengo que hacer otro. Pues vas a la comisaría, te haces otro DNI. Pero a lo mejor tu DNI no lo has perdido. Tu DNI y hay está un tráfico. Usado. Claro, se ha doblado. Y de repente Bruno Cardeñosa está alojado en un hotel en Kinshasa sin saberlo. Y tú no has estado en Kinshasa. A lo mejor quien ha estado en Kinshasa es un agente del CNI que necesita, va a pasar desapercibido, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que cuando te acercas al fenómeno ovni con esta otra mirada, de repente cosas que parecen absurdos, ese teatro ovni, esas cosas tan extrañas, pues pueden tener un sentido. Esto no significa que todos los ovnis sean misiones de espionaje, es absurdo. Sería como decir, hay ovnis que pueden ser globos sonda, pero es que es más difícil ver un globo sonda que ver a la Virgen de Fátima. Pero bueno, puede ser que en algún momento tú veas un globo sonda, no sabes lo que es. Bueno, podríamos hablar horas sobre cómo son los globos sonda, y eso no significa que todos los ovnis sean claro, globos sonda. Pero esta es una parte de, ahora que la gente está tan perpleja con esta información, ¿por qué los servicios, por qué la inteligencia americana tiene tanto interés en el tema ovni ahora? La ha tenido siempre, en realidad, ahora lo sabemos, pero no es nada extraño, es muy razonable, y todos los servicios de inteligencia del mundo han tenido mucho interés en el tema ovni, no solo porque es muy útil para ocultar operaciones clandestinas, sino porque es perfecto para evitar problemas diplomáticos en casos como, por ejemplo, un macroavistamiento que investigamos en Vigo, Carlos Fernández y yo, hace unos años. Macroavistamiento porque lo vieron cientos de testigos en todo el litoral, en toda la costa de la provincia de Pontevedra y La Coruña. Pudimos trazar una ortotenia, es decir, la trayectoria de ese objeto, que si a las 8:05 se ve en Santiago de Compostela y a las 8 se había visto en Pontevedra y a las 8:05 se había visto en Tui, pues está claro que viene, pues, de Vigo, viene en dirección la norte, ¿no? Y al final descubrimos que era un misil portugués que se les había escapado en unas pruebas balísticas, había entrado en espacio aéreo español, casi se lleva por delante dos pesqueros que estaban faenando en la isla de Ons, que les hizo la raya al medio a los pescadores. Además nos lo describían, era muy cachondo, nos decían que era como un autobús de grande, pero con la forma de un supositorio gigante, que echaba fuego por detrás. A ver, un supositorio gigante que echa fuego por detrás. Un cohete. Blanco y en botella. Y claro, en estos casos es mucho más cómodo que se ridiculiza a los testigos, fíjate tú, los marineros gallegos ya están viendo marcianos, que tener que dar una explicación de que real, un misil portugués pudo haber causado un desastre en espacio aéreo español, y con esta pantalla de los ovnis, pues es mucho más cómodo. Es verdad, ¿sabes?, que durante los 80 años de fenómeno ovni, de historia del fenómeno ovni, hay una primera parte, una primera época en la que hay un interés muy claro por parte de los cuerpos de seguridad, sobre todo los militares en Estados Unidos y también en diferentes países de Europa. Y sí que es cierto que a partir de los años 80, 90 del siglo pasado, finales del siglo, aparecen en esas investigaciones en los servicios de inteligencia, pero no anulan la otra investigación, el otro estudio que existe. Por eso que existe una diferencia entre la parte, la utilización de esa información, y la realidad, digamos, que científica de esa información. No se puede negar. Ahora los militares o lo que sea en Estados Unidos han dado su parecer, pero se parece mucho, mucho, mucho a lo que dijeron en los años 40, finales, en los años 50, en Estados Unidos. Se parece que, científicamente hablando, no añaden mucha información, dicen prácticamente lo mismo. Lo único que se ha añadido, quizá, es la parte de los servicios de inteligencia, la participación de los servicios de inteligencia en toda esa información. Hace un momento estaba comentando Fernando sobre los venenos. Los venenos existen, nadie duda que los venenos existen. Hay todo un estudio de los venenos por parte de químicos, de biólogos en las universidades. Y luego hay una aplicación del mundo de los venenos en los servicios de inteligencia. Yo tengo la impresión de que en muchas ocasiones el tema ovni en relación a los servicios de inteligencia, es un uso, es una manipulación, es una aplicación de algo real, pero que ellos buscan cómo rentabilizar. Utilizarlo, sí. Y hay un documento que nadie se acuerda de él. Yo recuerdo que me lo encontré en uno de aquellos libros que publicó Andreas Faber-Kaiser, cuando tuvo acceso muchos años antes de que se subiesen a Internet y todo el mundo pudiera consultar los expedientes desclasificados de la CIA. Él publicó dos libros, sí, los informes de la CIA y documentos y memorandos o algo así, que eran documentos desclasificados ya en Estados Unidos, pero que para consultarlos tenías que irte físicamente a una biblioteca donde había dos ordenadores y nunca había papel, y si había papel no había tóner, y si había tóner no había papel. O sea, te lo ponían muy complicado para que te los pudieras llevar, ¿no? Pero Andreas lo consiguió. Pues hay un documento que es de finales de los 40 o principios de los 50, uno de aquellos primeros memorandos de la CIA, donde ya se dice que el fenómeno que entonces se llamaba de los platillos volantes era real, que había suficientes evidencias, pero que además podía ser muy útil desde el punto de vista de las operaciones psicológicas. ¿Tú te acuerdas de aquel documento? Es uno de los clásicos, de los primeros que se desclasificó. O sea, que ya entonces tenían claro, hablamos de principios de los 50, que, como ocurre con los venenos, independientemente de su estudio científico o de su realidad, también hay una posible utilización o rentabilización desde el punto de vista de la inteligencia. Y hay montones de ejemplos. Por ejemplo, pues mira, hace unos años, ahora ya se puede contar por fin, porque durante muchos años no me dejó contarlo, yo lo viví además en tiempo real, un investigador español, Pedro Canto, pues tuvo la iniciativa de rastrear en los archivos oficiales y se encontró en los archivos desclasificados con varios documentos sobre ovnis que habían redactado las antenas de la CIA en España, en el que se mencionaba a un capitán que, estando en España, tenía que enviar información a Langley, a Estados Unidos, de fundamentalmente temas de política, de economía, pero también enviaba información sobre ovnis. Y Pedro, que es muy irresponsable, no se le ocurre otra cosa que, con todos esos informes sobre la actividad de la CIA en España en relación a los ovnis, en los años 70... la coge, prepara un paquetito, la fotocopia y se la manda al CSIC, a la cartera de la Coruña, a ver si le pueden ampliar información. Y los del CSIC dijeron, a ver, chavalote, ven para acá, que vamos a hablar contigo. Y Pedro, porque yo recuerdo que a veces me llamaba de noche, a la una de la madrugada, a las dos, muy rápido, muy asustado, porque empezó a tener reuniones con dos tipos del CSIC que le preguntaban por todos nosotros. Oye, cuenta. ¿Qué está haciendo el Carvallal? Claro. O sea, que sí, sí, a ver las ailas. En el círculo secreto las cuenta, Manuel Carvallal. Manuel, hasta te censuro. Cuéntalo mañana. Hombre de negro. Chao. Un hombre de negro. Hasta luego. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta el año 1961 y nos situamos en el corazón de las montañas del norte, en Garabandal, en Cantabria. Una extraña figura se aparece a cuatro niñas. Durante varias semanas las apariciones se repiten. Medio mundo viaja hasta allí. Hay cientos, miles de personas que acuden hasta ese punto, a ese lugar, hasta Garabandal. Filman, fotografían y se convierte Garabandal en el epicentro del misterio en el mundo. De todas las imágenes, la más famosa es cuando las cuatro niñas se miran a un punto fijo en donde parece que hay algo, pero caminan de espaldas y lo hacen a toda velocidad. Desde Fátima, desde las apariciones de Fátima, no se producían unas tan notables y populares y seguidas. En todo el mundo hay centros de seguidores, aglutinan a millones de personas. Se han convertido en el principal acontecimiento religioso de nuestro país. Las niñas no han hablado, bueno, no lo han hecho hasta ahora. Está con nosotros José María Zabala, periodista de raza, reportero,

hay una capilla que él impulsó, ¿no? Y además, bueno, él tiene muchos libros, uno de ellos precisamente sobre Garabandal, ¿no? Contándolo absolutamente Ventura, todo, contando, yo me acuerdo cuando yo leía sus libros y sus trabajos en, yo le decía, eres, ha sido como el JJ Benítez, pero no de los ovnis, sino de las apariciones en Marianas, y tú me reflejas un poquito eso también, ¿eh? Bueno, yo la verdad, hombre, yo soy una persona de fe. Tú lo sabes, Bruno, además yo no me duelen prendas en absoluto. Para nada, y me parece fenomenal, nada, ¿eh? De decir que creo en Jesucristo y que estoy enamorado de él, ¿sabes? Me parece, o sea, fenomenal. Te lo digo abiertamente, sin ningún tipo de complejos, ni cobardías, ni nada, con toda naturalidad. Tú ya me conoces. Porque has investigado con todo el criterio del mundo, sacando, aparte, esa creencia la tienes al final de la investigación, pero tú eres, y lo he dicho al comienzo, una persona extraordinariamente rigurosa. Hombre, a mí es que yo soy periodista de investigación, claro. Bruno, tú lo sabes, a mí me gusta pues investigar, en fin, en este caso concreto de los últimos tiempos ya están aquí, pues entrevistar a Jacinta, porque el personaje tiene mucho interés, o sea, tú lo sabes, sobre todo después de 60 años sin abrir la boca, ¿no? Entonces, claro, que te salga, fíjate, una de las cosas que me pasaron, Bruno, al final, ya cuando terminamos, me dice, oye, yo no sé qué ha sucedido, pero yo no he hablado tanto en toda mi vida como lo he hecho contigo para este libro. Y la verdad que Jacinta es una persona, claro. Es una persona tímida, ¿eh? Persona tímida que siempre ha estado en segundo plano, que no siempre ha querido pasar inadvertida. Y fíjate tú que voy yo, le digo, oye, ¿tú estarías, Jacinta, dispuesta a hablar en un libro y tal? Y me dice sí, pero oye, sin pensarlo, ¿eh? Sin dudarlo. ¿Y cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo fue lo que facilitó la posibilidad de que tú entrevistaras a una de las personas más deseadas? Bueno, aquí, fíjate, si lo he intentado yo en mil ocasiones, con Jacinta, con Conchita, la respuesta es siempre, yo no sé si lleva desde 1961 o no, un poquito después, pero siempre me lleva a la negativa, no hay forma. Yo lo quedaría por un segundo de la voz de alguna de ellas, ¿eh? Y tú lo sabes bien, ¿eh? Sí, que lo sé. Por eso, claro, imagínate tú cómo me quedé yo, Bruno, cuando me dijo, sí, claro, pero con toda naturalidad. Y nada, y empezamos a hablar, pero oye, que era increíble, ¿no? Porque yo la tenía que interrumpir, porque hablaba muchísimo. Y esa y otras experiencias están en este libro que acabas de publicar, José María Zabala. El libro se titula, está en custodia en Books, se titula Los últimos tiempos ya están aquí. Los testimonios que te ha dado una de las cuatro niñas que vio supuestamente a la Virgen en el año 1961 en un lugar tan emblemático como Garabandal. José María, mil gracias por estar con nosotros y por acompañarnos durante estos 6 minutos. Un abrazo. Bueno, chao. Gracias a ti, un abrazo fuerte, Bruno. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tres y seis minutos y continuamos. Todavía quedó una hora con La Rosa de los Vientos, una hora en la que vamos a tener Eureka con Mado Martínez. Vamos a también conocer una serie de informaciones que tienen que ver con informes con documentos relacionados con la tortura, con los servicios secretos, sobre el comienzo de esos servicios secretos que utilizaron la tortura. Está en la cara B, lo contaremos en la cara B, Callejón con José Manuel Escribano, y señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Y os recordamos, importante el detalle. Mañana está en La Rosa de los Vientos, mañana está el que fuera guitarrista de Héroes del Silencio, el guitarrista más importante de la historia del rock español. Va a estar Juan Valdivia con nosotros, él nos va a contar la iniciativa solidaria que él está teniendo y que está llevando a cabo y que os invita a todos a acompañarle. Y ahora vamos con la resolución al concurso de esta noche para saber quién era el personaje oculto. Datos en definitivos que nos ofrece Silvia Casasola. A ver, mirar, todos los casos que os voy a relatar ahora son reales. A finales de mayo de este año nos estamos situando, ¿vale? Bueno, pues salieron a subasta textos inéditos y documentos personales de Vicente Blasco Ibáñez, que finalmente adquirió el Ayuntamiento de Valencia por 20.000 euros, aumentando así el patrimonio que ya tenía en la Casa Museo del Escritor. El 22 de noviembre, o sea, hace nada, ha salido a subasta un ejemplar de la Storyboard de Dune. Pero eso sí, la versión de Jodorowsky, solo existían 10 ejemplares. Bueno, pues este libro es el esbozo de la película Dune imaginada por el director chileno que nunca llegó a realizarse. Bueno, ahí metía incluso hasta dibujos de Dalí, metía música de Pink Floyd, bueno, era tremendo. Y duraba la cinta una barbaridad. Bueno, no se llegó a realizar y ahí se quedó. Bueno, el récord de compra ha sido absoluto, y estaros atentos, pues había salido por un precio que iba de 25.000 a 35.000 euros y se ha comprado este manuscrito de Jodorowsky por un estadounidense y ha pagado 2,6 millones de euros, aumentando 110 veces el precio inicial. Ahí es nada. Pero el protagonista de hoy resulta que también está muy bien valorado. Como decía Albert Einstein, pon tu mano en el fuego durante un minuto y te parecerá una hora. Siéntate junto a una chica preciosa durante una hora y te parecerá un minuto. Claro, eso pasa a veces. Bueno, y al revés también. En efecto, el bueno de Albert Einstein, sí, a él, al que por lo visto le gustaba destruir los documentos donde lucubraba sobre sus teorías, pues no destruyó un borrador. Y ese borrador es el manuscrito, o uno de los manuscritos, sobre la teoría de la relatividad en el que habría trabajado junto al ingeniero suizo Michel Besson. De hecho, ese manuscrito no se destruyó porque se lo llevó Besson. No era el definitivo, había que seguir trabajando sobre él y se lo llevó. Bueno, el tema es que salió a subasta por 2 o 3 millones de euros y al final ha sido adquirido por 11,6 millones de euros. Yo que aquí hablan de millones, vamos, como si fueran caramelos. Y lo han hecho este miércoles en la casa de subasta Christie en París. Bueno, lo curioso es que hace 20 años esta misma casa de subastas vendió el mismo manuscrito y ahora es la segunda vez que se pone a la venta. Vamos, que ha sacado un pastizal quien lo compró en su momento. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Ha participado en Twitter, se llama Fausto Martín, @Fausto77, así que por favor, Fausto, mándanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará ese detalle del programa que a lo mejor algún día, si tú quieres, hasta lo subastas. Years ago, when I was younger. Las 3 y 10 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. El pensamiento es inmaterial, pero puede convertirse en algo material. ¿Qué es la salud? ¿Qué es el cuerpo humano? El pensamiento, lo que pensamos, nos puede dar o salud o quitarla. El pensamiento se puede convertir también en enfermedad. Este es el tema que tratamos esta noche en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, ay, ay. Este tema no va de leyes de la atracción, ni de nueva era ni de psicochácharas por el estilo, va de ciencia. Claro, es que algunos se puede pensar esa vinculación que es muy muy de la nueva era, ¿no? Que se convierte en realidad aquello en lo que piensas. Si piensas que vas a tener algo o crees o tienes miedo a tener algo, todo el mundo tendría algo, todo el mundo, bueno, todo el mundo fallece por alguna razón, pero todo el mundo tendría alguna enfermedad. Y no, no es eso, es mucho más profundo y mucho más interesante y mucho más científico, y todo parte de un estudio científico. Sí, a mí me interesa particularmente, porque yo reconozco que cuando últimamente, por circunstancias, y noto así un poco de estrés o ansiedad y tal, se me agarra ahí a la espalda y me pega unos latigazos que digo, tranquila, tranquila. Entonces ya no sé si es que yo me lo provoco o que es realmente físico. Pues luego te voy a recomendar yo un par de libros sobre dolor de espalda, muy chulos. Vale. Pues este Eureka va de ciencia, en concreto del último estudio neurocientífico que han hecho unos investigadores israelíes. Esto es súper interesante, porque han llevado a cabo este estudio con unos ratoncitos a fin de averiguar los secretos de esa rama de la psiconeuroinmunología que estudia la relación entre los procesos psicológicos y el sistema nervioso inmunitario del cuerpo, y lo que conocemos como efecto nocebo o sugestión negativa, entre otros, porque los científicos conocen el poder de efecto placebo y nocebo, es decir, que la sugestión y las expectativas juegan un papel clave, claro, que pueden hacerte sanar o enfermar, pero todavía no tienen muy claro cómo lo hacen. Lo hablamos, de hecho, hace poco en la tertulia. Y además hablamos de un innovador experimento, no sé si os acordáis, la semana pasada creo que fue, que se había puesto como objetivo descubrir qué pasaba en el cerebro de los pacientes en relación al dolor y el efecto placebo. Y esta semana vamos a hablar de un experimento que se ha marcado como objetivo averiguar qué papel tienen los pensamientos, al fin y al cabo actividad neuronal, a la hora de provocarnos enfermedades en el intestino, el colon y otros lugares. Los otros cerebros, básicamente, nos lo has contado en alguna ocasión, pero ¿cómo se realizó ese estudio que tenía un objeto principal de trabajo, que eran las neuronas? Y investigando esas, las neuronas, llegaron a una serie de conclusiones. Las neuronas en esos ratones. Sí, porque lo hicieron con unos roedores. Lo que hicieron con estos pequeños roedores sanos fue lo siguiente. No les torturaron, ¿verdad? No. Ah, bueno. No. Les provocaron una inflamación en el colon y seguidamente, mediante técnicas de manipulación genética, capturaron los grupos de neuronas presentes en la corteza insular que mostraban mayor actividad durante la inflamación. O sea, como si le hubieran hecho una foto a la actividad cerebral o pensamientos en el momento de tener esa información y esa inflamación. Uh-huh. ¿Qué hicieron después? Una vez que los ratones se recuperaron, pues activaron esas mismas neuronas capturadas artificialmente que habían desencadenado la inflamación del colon. Resultado, cuando esas neuronas se activaron, enfermaron nuevamente con inflamación de colon. O sea, exactamente en el mismo lugar de antes. Conclusión, recordar la inflamación era el motivo suficiente para volver a enfermar. Uh-huh. O sea, que tenían ese recuerdo de haber estado enfermos y entonces en ese momento vuelven a estarlo. Claro, es como si capturan los pensamientos, la actividad neuronal, ¿vale? Capturan la actividad neuronal que tienen cuando tienen la inflamación del colon. Una vez que se curan, ¿vale? Que ya están sanas, vuelven a implantar esa información neuronal, ¿vale? Que para que ellas piensen eso, activan esa actividad y entonces vuelven a enfermar del colon en el mismo lugar donde tenían la información. Qué fuerte. Esta investigación se hace con ratones, pero el hecho de que se haga esta investigación con ratones, y se hayan hecho muchas, no es casualidad, sino que se ha descubierto que hay una serie de condicionantes en los ratones que cuando se investigan los ratones se puede trasladar a los seres humanos en el posteriormente ese estudio. ¿Qué sospecha o qué fundamento puede tener el hecho de que eso pase también en los seres humanos? Claro, todo esto. Precisamente hoy estaba hablando con María Zaragoza, una escritora aquí en el escritora en el Golem Fest, que ella estudió psicología y me estaba contando los experimentos que hacían en la universidad con los ratoncitos. Pues esto tiene muchas posibilidades. Además, lo más chulo es que si podemos hacer eso, podemos hacer justo lo contrario. Ahí es donde yo iba. Ahí digo, claro. Es que eso es lo importante, porque si tú estás muy mala, que te duele muchísimo, o muy malo, y te hacen la reconversión de cuando tenías las neuronas tranquilas, ninguna enfermedad, y era la pregunta que te iba a hacer, digo, ¿se puede reconvertir este experimento para quitarte, y no sé hasta qué punto esa enfermedad se quita del todo, ¿no? Pues efectivamente, estos científicos del Instituto de Tecnología Technion de Israel constataron, una vez descubierto este truco, el almendruco, cómo funcionaba este tema, que si suprimían las neuronas que producían la inflamación, también se producía una reducción inmediata de la inflamación. O sea que funcionaba en ambos sentidos, era bidireccional. Bruno, ¿qué aplicación tiene esto en seres humanos, que me preguntabas? Pues la aplicación de trasladarse a humanos podría suponer un auténtico paso de gigantes, porque la verdad, en el avance de tratamiento de afecciones inflamatorias crónicas como la psoriasis, la enfermedad del Crohn, la depresión, que sabemos que también está muy relacionada con la inflamación, alergias, enfermedades autoinmunes, así, en letrero grande. Pues imagínate lo que esto supondría. Esto es lo que han puesto estos científicos también encima de la mesa, que esto, si se pudiera trasladar al ámbito, al campo humano, una vez que se pudiera experimentar, si efectivamente también sucede con los seres humanos, que ya sabéis que siempre los ensayos preclínicos se hacen siempre con ratoncitos antes de pasar a los humanos, pues sería un auténtico avance. Pero ¿cómo se llega a dar ese cambio? Porque, claro, normalmente cuando tú tienes este tipo de problemas, te dan un medicamento. En este caso, ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es el método para acceder a activar esas neuronas? ¿Cómo lo hacen? Claro, aquí no hay engaño, no hay sugestión, no hay efecto... No es que te digan, a la rata no le pueden decir, te doy una pastilla de tal, o te vas a curar, o tú piensas tal, no, para que ellas piensen eso. Simplemente, esa actividad neuronal, que al fin y al cabo los pensamientos, es una actividad neuronal, ¿vale? Esa actividad neuronal que ellas tienen en el cerebro, en el momento de tener esa inflamación, la capturan artificialmente, como si hicieran una instantánea, y después manipulan el cerebro nuevamente para activar esa misma actividad neuronal en sus cerebritos. Y así es como replicando esa actividad neuronal que ellas tenían cuando tenían el colon inflamado, vuelven a tener el colon inflamado. Así, a grandes rasgos, no sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Sí, de forma eléctrica o algo así, ¿no? ¿Algún sistema eléctrico? Y creo que lo han hecho por un sistema de edición genética, según tengo entendido, con técnicas de manipulación genética. Ajá. Es como han capturado estos grupos de neuronas, vale, presentes además en la corteza insular. Y una investigación que también tendría, por lo que nos dice, aplicaciones en enfermedades psicosomáticas. Claro, porque la medicina psicosomática, que es la que estudia los fenómenos psicosomáticos y las relaciones entre factores sociales, psicológicos y de comportamientos en los procesos del cuerpo, y la calidad de vida de humanos y animales, pues imagínate esto lo que podría suponer también. En opinión de estos investigadores, además, israelíes, entre ellos la profesora Asia Rolls, que es neuroinmunóloga, que es la que ha dirigido este estudio, este tratamiento también puede reducir la dependencia de los inmunosupresores con los que normalmente se tratan las enfermedades psicosomáticas, que además, si bien ayudan a reducir la función... Y las autoinmunes también en muchas ocasiones. Claro, pero claro, esos medicamentos a veces tienen unos efectos secundarios, bajan las defensas de los pacientes. Por supuesto, claro. Por supuesto, quien toma esos fármacos con enfermedades autoinmunes... tiene mucho más riesgo, por ejemplo, de lo que estamos viviendo ahora, del coronavirus, de coger el coronavirus, el COVID, de desarrollar esa enfermedad, ese medicamento, esos inmunosupresores, lo que hace es debilitar a la persona. Exacto. Porque apuntan directamente a la enfermedad, la solucionan o la pueden solucionar, pero a costa de debilitar otras cosas, por ejemplo, ese sistema. Claro, entonces, en cambio lo que tú comentas está genial porque es que va directamente a la causa, no tiene que estar pasando por ningún sistema circulatorio ni tocando ningún otro órgano, claro, y esas cosas. Pues es lo que dice Asia Rolls, que si descubrimos que para una variedad de enfermedades podemos suprimir la actividad cerebral que causa la inflamación sin necesidad de reducir las defensas, sin usar esos inmunosupresores, sería un grandísimo avance. Un avance que, atención, cuando hablamos de esto, que la gente no piense lo contrario. La mayor parte de fármacos que tenemos, los de la farmacia y los que nos dan los hospitales, la mayor parte de ellos han sido desarrollados con investigaciones similares a estas. Es decir, exacto, con ratones. Esto significa, finalmente, que no hay que dejar nunca, nunca, nunca, ni por mucha esperanza que haya en el futuro, ningún tratamiento. Jamás. Gracias por ese aviso, chicos. Aviso importante para navegantes y timadores que se agarran a este tipo de noticias a veces con base científica para sacarle el dinero a las personas o a todas aquellas personas que rechazan un tratamiento oncológico porque asegura que van a curarse, yo qué sé, con la mente y cosas así. No. ¿Vale? No, que luego pasa lo que pasa. Yo digo, mira, tomad el ejemplo de Spiderman, que es uno de los médicos más populares en las redes sociales, no sé si lo conocéis, y como todos sabéis, tiene cáncer de pulmón con metástasis, además en varias zonas de su cuerpo, y se le ha vuelto a recrudecer ahora con más fuerza, y él cree firmemente en el poder de la mente sobre el cuerpo, de verdad, si lo seguís en redes, es un gran defensor del poder de la mente sobre el cuerpo, un tío luchador, con una energía positiva muy grande, pero en ningún momento ha rechazado someterse a la quimio, al contrario. Claro. Al contrario. Una cosa no quita la otra. Hoy en día, además, tenemos un amplio abanico de herramientas integradas para tratar enfermedades. La mente juega un papel importante, sí, pero también es un lobo que todavía no hemos logrado domesticar. Tal vez ni siquiera tengamos que llegar a aprender a hacerlo, oye, porque si los médicos siguen avanzando en este tipo de estudios, tan solo tendrán que pulsar un botón para cambiar adecuadamente nuestra actividad neuronal sin que nosotros tengamos que hacer nada ni pensar nada. Y acordaros también que el efecto placebo no surte el mismo efecto en todas las personas ni en todos los individuos y que si tuviéramos un poder mental tan grande, madre mía, todos seríamos meditadores en potencia, pero si no somos capaces ni de concentrarnos en nuestra respiración un minuto, ¿qué otra cosa pretendemos hacer con la mente? No. No somos magos, ni el mago Merlín, ni nada parecido. Y todo, Mado, muy controlado legalmente y con doctores y científicos y gente cualificada. Porque ya sabes que este tipo de cosas, si caen en malas manos, puede ser muy, muy peligroso. El mayor milagro y magia que tenemos en este mundo es la ciencia y a dónde ha llegado la medicina. Eso es increíble. Si nuestros antepasados levantaran la cabeza, de verdad lo dirían, es magia. Los pensamientos y las enfermedades, la relación que puede haber entre unos y otros, el tema que hemos tratado esta noche en Eureka con Amado Martínez. Amado, mil gracias. Un abrazo, chao. Y atención, llega ahora la cara B. Hablamos de un informe secreto, un informe que fue conocido gracias a una filtración que nos habla de cómo en tiempos recientes se estaba utilizando una tortura relacionada con el proyecto de control mental MK Ultra. La cara B. Hemos encontrado en nuestro archivo las claves del asesinato, bueno, de la ejecución. ¿Por qué no vi? Es un informe de los servicios secretos, el documento que ofrece las recomendaciones para conseguir que se mate bien. Así se debe hacer, así se debe matar y que parezca un accidente. Llevo el negro por la injusta soledad. El autor de esa forma de matar desvelada por Wikileaks es el padre ideológico de la tortura. Ese hombre se llamaba Sidney Gottlieb. Es un médico que dejó de salvar vidas para explicar y recomendar al poder cuáles son las mejores herramientas para poder acabar con las personas incómodas. Un informe que tiene 8 páginas. Un informe que pertenece a MK Ultra. Y es que este tema musical se llama así, MK Ultra. El nombre de ese proyecto, MK Ultra, una canción de Muse. Una canción cuya letra dice así. ¿Cuánta decepción puedes aguantar? ¿Cuántas mentiras más vas a inventar? Invisible a todos en la mente se convierte en una pared entre toda la historia borrada de un solo golpe. Dice así, insistimos, la letra de la canción. Y el documento al que hacemos alusión reza del siguiente modo. No se escribirán ni grabarán nunca las órdenes del asesinato. El accidente fortuito es la técnica más eficaz. Cuando se ejecuta bien, causa poco revuelo y se investiga superficialmente. El asesinato más eficaz es la caída desde una altura superior a los 20 metros sobre una superficie dura. El acto debe ejecutarse sacudiendo al individuo repentina y enérgicamente por los tobillos e inclinándolo sobre el borde. Las caídas al mar o a ríos de corriente rápida pueden ser superficiales si el individuo no sabe nadar. Resulta más creíble si el asesinato que ejecutamos simula un rescate. Arrojar a la víctima delante de un tren suele ser efectivo, aunque requiere una preparación del asesinato y una medición exacta de los tiempos. Si las costumbres del sujeto lo permiten, puede utilizarse bebidas alcohólicas para preparar un accidente de cualquier tipo. El informe prosigue diciendo lo siguiente, lo seguimos leyendo. Hace estas recomendaciones para asesinar o ejecutar bien. Contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado, aguantamos la latigazo. Drogas pueden ser muy eficaces en toda clase de asesinatos. Si el asesino tiene conocimientos médicos o de enfermería y el sujeto se encuentra bajo cuidados médicos, entonces es un método muy fácil. Si el sujeto es muy bebedor, cuando pierda la conciencia podrá inyectársele morfina o un narcótico similar. Los golpes que se le den deben dirigirse a la zona situada debajo y detrás de la oreja y la base de cráneo. Sin embargo, la zona frontal inferior de la cabeza, situada entre los ojos y la garganta, puede soportar golpes tremendos sin consecuencias mortales. Las armas de fuego son muchas veces un medio poco eficaz, pero deberán emplearse con un poder destructivo que supere el 100% de lo considerado necesario. Cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Mientras las sustancias muy explosivas, tanto militares como comerciales, son prácticas para su uso en asesinatos, los misiles antipersona e explosivos antipersona son también excelentes. Por lo que fue. Y el informe sigue de barbaridad en barbaridad. Por lo que puede faltar, por lo que venga. Poco han cambiado las cosas desde que este médico dijo semejantes cosas. Sus consejos se siguen al pie de la letra. Irak y Afganistán no son guerras que representen excepción alguna a semejantes barbaridades. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mont, Mugabe. En los últimos años han visto a la luz en varios informes secretos que hacen alusión a cómo estas prácticas han seguido siendo utilizadas durante el siglo XX. Por 4 años, miembros de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense recopilaron y analizaron más de 6.300.000 páginas con información sobre los métodos usados por la CIA sobre 119 detenidos tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Tanto las descripciones de los métodos de interrogatorios como las conclusiones del informe final tienen en el ojo del huracán a la CIA y a la administración de George W. Bush. Los interrogatorios de los detenidos por parte de la CIA fueron absolutamente brutales, mucho peor de lo que fue presentado por la CIA. Así describió la senadora algunas de las llamadas EIT, por sus siglas en inglés, que quiere decir técnicas mejoradas de interrogatorio. Sus detenidos fueron objeto de las más agresivas técnicas, desnudados, golpeados y obligados a adoptar posiciones incómodas por largos periodos. Se les prohibía dormir por días, en un caso por más de 180 horas. Esto es 7 días y medio sin dormir. Según la senadora, no fue la CIA como institución la que de manera sistemática aplicó las técnicas que violan tratados internacionales que proscriben la tortura. Y según las conclusiones del informe, el grupo de responsables del manejo de los detenidos mintió. La CIA entregó una cantidad de información imprecisa sobre la operación del programa y su efectividad a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia, al Congreso. No obstante las objeciones y las alertas elevadas por posibles represalias contra uniformados estadounidenses alrededor del mundo tras la revelación del informe, Razones como esta sustentaron la publicación. La historia nos juzgará por nuestro compromiso para ajustar una sociedad gobernada por la ley y por la voluntad de enfrentar una verdad muy oscura y decir nunca más. Lina Correa, para La Voz de América. En el siglo XXI siguen usándose estas técnicas que eran propias del proyecto MKUltra. Y no solo en Estados Unidos, también en las guerras que se llevaron a cabo en diferentes países de América del Sur. Honduras fue uno de esos países. Nos enseñaron, dice el informe, a cómo estudiar el miedo y las debilidades de un prisionero. Un informe que finaliza así: hay que hacer que se levante y se quede en pie, no dejarle dormir, desnudarlo, aislarlo. Hay que poner ratas en su celda, prosigue, darle comida caducada, incluso animales se muerden, arrojarle agua fría a la cara, cambiar la temperatura de su entorno. Y así lo recuerda, y así lo cita y lo dice Florencio Caballero, que fue adiestrado por la CIA junto a otros miembros del llamado Batallón 316, uno de los organismos que hizo estas cosas precisamente allí, en América del Sur. Uno de los batallones que fue mandado allí para llevar a cabo MKUltra en América del Sur. Quien era director de operaciones de la CIA en 1988 confirmó en una sesión a puerta cerrada del Comité de Inteligencia del Senado que esto se estaba haciendo. Dijo que ellos habían entrenado a sus clientes con el objeto de frenar el avance comunista, y uno de esos clientes fue precisamente Honduras. El gobierno, claro. Una de las víctimas de aquellos grupos entrenados por el vecino del norte fue el sacerdote jesuita Jean Guadalupe Carney, un hombre que se había caracterizado por apoyar a las comunidades nativas. Aunque llevara alzacuellos, era un enemigo a batir. Ser cristiano, decía, es ser revolucionario. Reclamó derechos laborales para los campesinos y entonces el gobierno lo echó del país, pero acabó por volver. Su terrible objetivo, irónicamente decimos, su objetivo, luchar por la reforma agraria. Y junto a él, hordas de campesinos nativos, pero el ejército les atacó. Muchos murieron. Y él desapareció, lo que dio origen a una amplia y molesta investigación por parte de los suyos, de su familia y de los muchos que le apoyaban. Su cadáver nunca apareció, pero su gente logró al menos que se conociera la existencia de un manual de la CIA que había sido utilizado en esta ocasión para asesinar sin que pareciera eso, sin que pareciera un asesinato, pero era una ejecución. Destrucción de la mente es el paso previo a la curación, decía el doctor Cameron, uno de los especialistas de la CIA en el control mental. Una afirmación que data de septiembre del año 2005. En esa fecha apareció un informe, un documento que explica que los prisioneros deben confesar que el objetivo que tenían era ser terroristas. ¿Dónde tú quieres llegar? Y para lograrlo, decía lo siguiente: hay que humillarlos, hay que debilitarles moralmente, de modo que entren en un estado de confusión, desorientación, ansiedad, miedo. Y todo ello mientras estén desnudos y en posiciones físicamente incómodas. El informe denomina esta práctica asfixia postural, la cual debe ser practicada, decía el informe y el documento, en un lugar suficientemente sucio. Si fuera necesario, prosigue el texto, hay que privar de ver y oír al preso, incluso de dormir, y mientras tanto, como medida de seguridad, efectuar un examen rectal y casear el prepucio. La distancia nos acerca. El informe, este informe apareció unos meses antes de la guerra de Irak, guerra en la que se filtraron imágenes que denotaban el uso de estas técnicas. Esa sensación de no haber perdido tu tren. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Y como siempre en este callejón hablamos de cine y lo hacemos con él, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y cines hicieron muchas películas y buenas y muy conocidas respecto a novelas escritas por la persona, la escritora, la novelista que se nos ha marchado hoy, Almudena Grandes, conocidísima en las edades de Lulú, pero también hay otras películas muy importantes en la historia reciente de nuestro cine, están basadas en sus libros, en sus novelas. Pues sí, de alguna manera llevan su firma. Yo estoy conmovido todavía, Bruno, porque que nos deje Almudena Grandes, sabíamos que estaba enferma, pero aún así esas enfermedades a veces se remontan, ¿verdad? Hemos tenido mala suerte y nos ha dejado con 61 años una escritora enorme, una mujer valiente, una gran persona. Y también una mujer de cine, como muy bien decías, porque algunas de sus novelas, y no un par de ellas o tres, sino mira, Las edades de Lulú en el 90, que fue una novela que la lanzó a la fama, y la película que hizo Vigas Luna, pues también hizo bastante fortuna en el cine, ¿no? Después Malena es un nombre de tango, después Aunque tú no lo sepas, Los aires difíciles, Alas de geografía humana, una película basada en una novela en la que ella, yo creo que echó prácticamente toda su vida, en una novela y una película muy femenina, pero muy interesante, ¿no? Y Castillos de cartón, la última novela suya que se ha llevado al cine, de sus últimas novelas, de esta especie de episodios nacionales, podríamos decir, que estaba escribiendo y que no ha podido concluir. Tengo noticia de que Televisión Española va a hacer una serie con alguna de las novelas, con lo cual su vida, bueno, nos ha dejado, pero su obra no se termina ni se terminará nunca. Almudena Grandes, yo creo que estará siempre en nuestro recuerdo y en nuestro corazón, Bruno. Hay más actualidad, actualidad muy, muy, muy feroz, José Manuel. Bueno, pues sí, porque la AICE, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, ha dado a conocer ya las nominaciones a los premios Feroz. Bueno, pues también estos son la antesala de los Goya. Todos antesala de los Goya aquí, sí, ¿no? Bueno, El buen patrón de Fernando León de Aranoa va con 9 nominaciones, un poco como favorita, ¿no? Maixabel, de la que hablamos hace un momentito, de Iciar Bollaín, y Madres paralelas, de Almodóvar, tienen 8 candidaturas. Y en series, pues Cardo, La fortuna, Hierro, Maricón perdido y El tiempo que te doy empatan a 3 candidaturas. En concreto, las películas nominadas son muchas, claro. Espíritu Sagrado, Libertad, Madres paralelas, Maixabel y 3 en el apartado de drama. Ya sabemos que los Feroz, como los Globos de Oro, distinguen drama y comedia. Y en este apartado de comedia están El buen patrón, Chavalas, El cover, película que me encanta que esté nominada, 6 Days Courage y Un efecto óptico. Y también hay más reconocimientos, más premios, más recuerdos en el mundo del cine relacionado precisamente con eso, con premios que no dejan de ser reconocimientos. Pues sí, y además me encanta decir que José Antonio Félez va a ser medalla de honor de GEDA en los premios Forqué. Bueno, es el productor de El factor Pilgrim, Azul oscuro casi negro, primos, el Bola, siete vírgenes, la Isla Mínima, el Hombre de las Mil Caras, 17, bueno, un productor realmente de lo mejor, no me atrevo a decir el mejor productor que tenemos, pero desde luego una persona, un personaje que sabe perfectamente de su profesión. Ha apoyado siempre a directores jóvenes y, por supuesto, a proyectos de calidad. Mira, entre otros directores, les ha producido a Santi Amodeo, a Chelo Mañas, a Alberto Rodríguez, Daniel Sánchez Arévalo, Adolfo Aristarain y otros españoles y latinoamericanos. Desde 2009, que fundó Atípica Films, ha creado un hito en la producción española. Atípica es una empresa de referencia en el panorama cinematográfico español. Enhorabuena, José Antonio Félez, y como digo, me alegro infinito de este reconocimiento. Reconocimiento también para esta película que vamos a hablar ahora, es la crítica, el comentario de José Manuel Escribano, también el cine español. La película se titula La Hija. Irene se ha escapado. ¿Qué? Salió ayer y no ha vuelto. Quizá te esté buscando, porque iba a querer hacer algo así. ¿Hiciste todo lo que te dije? Sí, maestro. ¿Tiraste el móvil? La Hija es el título de la película que esta noche es el comentario crítica de José Manuel Escribano. Cine español, La Hija. Pues José sí, Manuel. Pues La Hija, yo creo que quizá el estreno más importante de este fin de semana, en un fin de semana que ha habido alguno de relumbrón. La Hija es la última película de Manuel Martín Cuenca, producida por Fernando Bovaira, otro gran productor, junto con Manuel Martín Cuenca y Alejandro Hernández, que también son los guionistas de la película, y los protagonistas, Javier Gutiérrez, Patricia López Arnaiz e Irene Virgüez. Bueno, Manuel Martín Cuenca debutó en el largometraje en el 2002 con Cuatro Puntos Cardinales, que fue un documental colectivo, pero se dio a conocer un año después en toda España, en toda Europa, yo creo, con La flaqueza del bolchevique, película inolvidable que además descubrió también a María Valverde, ¿no? Luego llegaron títulos como Malas temporadas, La mitad de Oscar, Caníbal, para mí su mejor película, y El autor, con uno de los más potentes personajes de Javier Gutiérrez, que, como decía antes, es con el que cuenta otra vez en este filme. Bueno, Javier, en la película también se llama Javier, es profesor en un centro de reinserción de menores. Vive con su mujer, Adela, en la sierra, en una casa aislada en mitad de los riscos, ¿no? El matrimonio, bueno, no puede tener hijos, y eso les produce, sobre todo a ella, una enorme frustración. Y cuando Javier descubre que Irene, una interna de su centro de 15 años, se ha quedado embarazada, le propone escaparse y esconderse en su casa hasta que dé a luz. Y luego entregará el bebé a la pareja y ellos le propondrán pues un futuro seguro y digno, a base de dinero, se entiende. Naturalmente, la fuga de la chica provoca un alboroto en el centro y hace intervenir incluso a la policía. Pero nadie sospecha del bueno de Javier, que se muestra tan preocupado como el que más, y además tampoco parece poder acertar a explicar la desaparición. Bueno, así pasa el tiempo y los tres conviven en la casa en relativa armonía, que no es completa, porque Irene pretende explicar su situación a Osman, otro interno del que está enamorada y que es realmente el padre de su hijo. Bueno, Javier no puede consentir que se ponga en contacto con él, porque eso podría desvelar su paradero, lógicamente, ¿no? Y tampoco pueden permitir, ni él ni su mujer, que la chica albergue algunas dudas crecientes en cuanto al destino de la criatura. Así que Irene permanece escondida, Adela finge un embarazo feliz, y con más de un sobresalto, porque la situación es cualquier cosa menos fácil, llega al mundo una niña, la hija de las dos. Irene, su madre real, se la cede a Adela, su madre definitiva. Bueno, el cine de Martín Cuenca no es precisamente cómodo de ver. Sus películas son perturbadoras, a menudo morbosas, siempre inquietantes. La verdad es que La hija no escarba tanto en el horror de Caníbal ni en la psicosis del autor, pero ahonda en la zona oscura de la condición humana, la que nos acerca más a los impulsos más primitivos, más animales, carentes de norma moral. El matrimonio alberga a la chica, pero no hay en ello rastro de solidaridad, solo egoísmo y una conducta más cercana al secuestro que a la acogida. Y si también es cierto que en algunas ocasiones se atisbaba una cierta simpatía del autor por sus criaturas, en esta película, que plantea evidentemente el espinoso tema de la maternidad, deseada, consentida, negada o delegada, Martín Cuenca pone a los personajes bajo el microscopio para analizarlos y diseccionarlos sin la menor pasión. Su mirada es fría, los aísla en medio de la montaña y en medio de la pantalla con exactitud y los muestra a la consideración del espectador. Lo que enseña y también lo que oculta es terrible. Como tremenda y terrible es la naturaleza, esos riscos que rodean a los protagonistas y la casa en la que viven. Rodada en las sierras de Cazorla y Segura, La hija no se entendería igual en un entorno urbano. Es precisamente la soledad de la montaña, su inaccesibilidad, su aspecto amenazante, lo que dota a la película de un aura especial y lo que contribuye a acercar a las personas a su lado más radical, donde, como decía, desaparece la ética para dejar paso a la pulsión del depredador. Y tampoco sería lo mismo sin este trío de intérpretes formidables. Patricia López Arnaiz, ya consagrada con su Goya por Anne, es la mujer atormentada, herida en su deseo, casi enajenada. Javier Gutiérrez es calculador, taimado, decidido. El hombre lobo que se comería a la abuela si no fuera porque ya tiene en casa a Caperucita. La mima, la engaña, la alimenta para sus fines. Bueno, y ella es Irene Bilbuez, la revelación del momento. Los tres dan lo mejor de sí mismos, conducidos por la mano maestra de Manuel Martín Cuenca, en esta película brillante, absorbente e impresionante. Hay que ver, por lo tanto, José Manuel, hay que ir a ver La hija, que es una película importantísima en el cine, y es el cine español. Además, defendemos lo nuestro y lo defendemos yendo a ver una película que es muy, muy buena. Por supuesto, ya lo creo que sí. Vamos ya con la lista, vamos con el Super 10. La lista que nos sitúa esta noche en el puesto número 10. Bueno, pues otra película española, primera semana en la lista para Libertad, la película de Clara Roquet con María Morera, con Nicola García, una película formidable, una muestra más de este cine que hacen las jóvenes directoras, la ópera prima de Clara Roquet, y es una película realmente madura y estupenda. 9. Otro estreno, y esta película también es formidable, Última noche en el Soho. Edgar Wright la ha dirigido, y sobre todo es que aquí está Anya Taylor-Joy, un animal cinematográfico, una cosa que se come a la pantalla, a sus compañeros y a los espectadores. Una película que es toda ella. 8. Spencer, película de la semana. Cómo no, ha ganado, yo diría que por milésimas, a la película anterior, a Última noche en el Soho, pero realmente tenía que estar aquí. La peli de Pablo Larraín, con Kristen Stewart, con Timothy Spall, una película que retrata nuevamente a Diana de Gales y lo hace de manera estupenda. Está en el puesto número 8. Y vamos ya con el puesto número 7. Bueno, pues la ración de circomatógrafo de turno, Eternals, de Chloe Zhao, con Salma Hayek, con Angelina Jolie, un reparto extensísimo, repite posición en su tercera semana. En el puesto número 7, y está esta semana en el puesto número 6... Otra gran película española de la que hablábamos, My Isabel, de Itziar Bollaín, con Blanca Portillo, con Luis Tosar, todos cargados de nominaciones a todos los premios, 9 semanas en la lista. 5. Way Down, la película de Jaume Balagueró, tenemos buena presencia española en el Super 10. Freddy Highmore, Luis Tosar también, igual que en My Isabel, está en esta película, 2 semanas en la lista y subiendo. 4. La crónica francesa de Wes Anderson se recupera, yo creo que además se lo merece porque es una película realmente espléndida, entrañable, muy divertida. Bill Murray y 40 o 50 actores más son el elenco de esta película, 5 semanas en el Super 10. Vamos ya con los puestos en de cabeza, con el podium, con el puesto número 3. Pues también se recupera un puestecito, El último duelo, la película de Ridley Scott, que en su cuarta semana pasa del 4 al 3. En el 2, Petit Maman, esta película deliciosa de Céline Sciamma, con Gabriel y Josephine Sand, las dos hermanitas, 4 semanas en la lista, repite la posición. Y en lo más alto, puesto número 1 para... Pues para La ruleta de la fortuna y la fantasía, la película de Ryusuke Hamaguchi, que también estaba la semana pasada en el puesto número 1, por lo tanto se conserva aquí en su tercera aparición en el Super 10, un puesto número 1 muy merecido. Y se está hablando mucho de esta película de título La ruleta de la fortuna y la fantasía, o de la fantasía. Exacto. Y la fortuna. Sí, es no. Un título largo para una película inolvidable, ¿no? Verdaderamente, son 3 historias, como 3 pequeñas películas, pero llenas de coherencia entre las tres. Entre las tres hacen una obra maestra, La ruleta de la fortuna y la fantasía. José Manuel Escribano, nos escuchamos la semana que viene. Gracias. A ti, Bruno. Chao. Un abrazo. Chao. En Onda Cero, La rosa de los vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. La pérdida de la naturaleza, de la biodiversidad, en los árboles, en los bosques, y también acaban cosas y comienzan otras, pero comienzan otras que nos preocupan. Comienzan algunas enfermedades que antes eran anecdóticas, ahora son importantes. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal tú? Aquí con mis noticias siempre maravillosas y sobre todo de estas optimistas, muy positivas. De eso, eso. Como esta sobre, hay que tener en cuenta que tenemos muchas enfermedades emergentes que lo son precisamente porque estamos haciendo mal las cosas con nuestra casa. ¿En serio? Pues un poquito mal. Sí, mira, estos días atrás, hasta el viernes pasado, se ha celebrado en Galicia el 42º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna y de la de Medicina Interna Española. Ahí se han reunido los principales especialistas españoles en enfermedades infecciosas en medicina interna, que está encuadrada dentro de medicina interna, y ahí han puesto sobre la palestra cómo está el sector sanitario de la medicina interna, de las enfermedades infecciosas a día de hoy en nuestro país. Y sobre todo lo que han estado también hablando en parte de estos, creo que han sido dos o tres días que han estado reunidos, pues cuáles son las amenazas de infecciosas que pueden atenazar al país en próximas fechas, en próximas décadas o algo así. Evidentemente esto no es un hecho aislado de España, sino que se está produciendo de una forma u otra en todo el mundo. Fundamentalmente ellos piensan que es por dos circunstancias. Una, por el cambio climático, y que favorece en muchas ocasiones que enfermedades que antes tenían una localización geográfica muy específica y que prácticamente se circunscribían a esa zona geográfica, y el cambio climático está favoreciendo que los agentes causantes de estas infecciones pues encuentren también una forma de vida, un acomodo a su forma de vida en otras partes del planeta que antes les eran adversas. Y esto es posible por el segundo factor que ellos consideran, que es la globalización, es decir, los viajes internacionales. Estos se han democratizado en las últimas décadas de forma exponencial, claro, respecto periodos anteriores de nuestra historia, ¿no? Y sobre todo en los últimos 30 años, ¿no? La globalización, la posibilidad de realizar tránsitos internacionales en muy breve espacio de tiempo. Una persona puede estar en un extremo del planeta y en relativamente muy pocas horas que puede estar en otro. Eso ha tenido mucha influencia en el hecho de esta pandemia que estamos viviendo. Sí, claro, exactamente. La globalización es parte del responsable, claro, de lo que ha ocurrido. Claro, los médicos responsables de las infecciones en nuestro país no quieren decir que esto sea bueno y malo. Es decir, la globalización, si sabemos que el cambio climático positivo no es, claro, pero haciendo hincapié en el tema de la globalización y de esta democratización de los viajes internacionales, ellos no entran ni ponen ni quitan rey en este tema, ¿no? Simplemente constatan que este es uno de los puntos que hace posible en que las enfermedades que antes estaban muy delimitadas ahora se hayan trasladado a otras zonas del planeta. Y lo que ellos propugnan es que se haga un cribado de las personas que vienen de un determinado entorno en el que se sabe que existe de forma ya histórica y endémica determinadas enfermedades infecciosas, y se pueda primero tratar a estas personas que en muchas ocasiones vienen sin saber que ellos mismos están padeciendo esta enfermedad, porque muchas de ellas son de muy larga evolución. ¿Cómo se dice? Son crónicas. Son de latencia muy muy larga, ¿no? Y hasta que se manifiestan, hasta que dan sus primeros síntomas, pues tú puedes ser portador de esta enfermedad y durante mucho tiempo estar transmitiéndola, pero tú no tienes todavía esos síntomas. Entonces, hacer un cribado de estas personas. O sea, por sospecha, claro, se supone que de determinada zona que venga esa persona tiene probabilidad de que traiga una serie de enfermedad tal, y entonces que les tendrían que hacer una analítica. Exactamente, un cribado, lo que ellos llaman un cribado. Ellos han hecho, hicieron en su momento un estudio sobre 500 personas que llegaron a España de determinadas zonas y detectaron que aproximadamente un 11% eran portadoras, sin ellos saberlas, sin estas personas saberlas, de determinada enfermedad. Entonces a estas personas evidentemente lo primero que se les trató, primero para porque ellos eran los primeros arriesgados a padecer esta enfermedad, y segundo también se les trató para evitar la propagación y la transmisión de estas otras enfermedades. Si os parece, paso más o menos a describir cuáles son algunas de las enfermedades emergentes que se han tratado en estas en este Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna. Pues mira, una de ellas, por ejemplo, es lo tengo por aquí. Las enfermedades virales. Desde el año 2009, la Organización Mundial de la Salud ha emitido cuatro estados, en cuatro ocasiones ha decretado el estado de emergencia internacional. En dos ocasiones por el ébola, los dos brotes importantes que hubo en África, en otra por el virus del Zika y recientemente por el virus que todavía estamos padeciendo, la pandemia del SARS-CoV-2. Es decir, estados de emergencia que ha lanzado la ONU, la OMS, ha sido por virus. Pero también hay otro tipo de enfermedades como pueden ser, por ejemplo, las causadas por las garrapatas. Las garrapatas en España en los últimos 30 años y en Europa solo se habían detectado dos tipos de enfermedades causadas por las garrapatas y que estaban relativamente controladas. Pero en los últimos años en España se han detectado hasta 13 tipos de enfermedades causadas por las garrapatas. Y las garrapatas también se está actualmente diagnosticando ciertas alergias alimentarias en personas que sin saberlo comen carne que ha sido previamente objeto de infección por las garrapatas, ¿no? En establos o en las eso te iba a decir, que si era por animales de ganadería o mascotas. Sí, no, fundamentalmente es por carne que se consume, es decir, por carne de ganadería. Las mascotas aparte, porque por regla general están más controladas, ¿no? Pero también podemos hablar de otro tipo de enfermedades que son las causadas por los hongos. Los hongos, hay multitud de hongos, existen más de 100.000 especies diferentes, pero tan solo 20 son las que causan el 90% de las micosis en el hombre, es decir, de estas 100.000 tan solo 20, son 20 especies que hay que tener muy controladas, y el gran problema de este tipo de enfermedades infecciosas es que a día de hoy no existe la obligatoriedad en muchos sitios de emitir un informe o advertir a las autoridades sanitarias que se ha registrado en un ámbito sanitario, se ha registrado determinada infección, con lo cual hay todavía poco control sobre este tipo de enfermedades, y uno de los factores importantes sería la obligatoriedad de tener que anunciar o controlar e informar a las autoridades sanitarias de que en tal sitio hay un infectado de este tipo de enfermedades emergentes para controlarlas en el futuro. Enfermedades emergentes que están creciendo en estos tiempos. En 2021 es una de las señales del fin del mundo que hemos contado. Javier Sevillano, Javier, nos gracias. Vemos mañana. Hasta mañana, cuídate. Mañana la Rosa de los Vientos se envuelve a la 1 de la madrugada, en las 12 en Canarias. Estamos 4 horas con vosotros hasta las 5. Hoy hemos tenido a Espido Freire. Mañana a Juan Valdivia, el guitarrista de Héroes del Silencio. Muchas más cosas habrá también en la Rosa de los Vientos mañana. Gracias.